Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, que empezamos ya con risa. ¿Qué pasa, Chache? Nada. Bien, hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Edu. Buenas noches. En cabina Fanjun esta semana, mascotita, tenemos al Chocobo por aquí, tenemos al perro de Snake. Hola, mental. ¿Qué pasa, perro? Bien. Bueno, bueno. ¿Y piñatas? ¿Tenemos piñatas? Bueno, no han llegado todavía. Bueno, espero que no lleguen, pues ya es lo que nos faltaba, entre tantas mascotas... Una piñata menos. Pues bueno, pues nada, pues estamos aquí en Arcadia Gamers, martes 21 de noviembre, me parece a mí. Sí. Y nada, y esta semana tenemos pues muchas cositas. Tenemos el lanzamiento de Wii en Estados Unidos, tenemos algunas noticias del lanzamiento de PS3 en Estados Unidos, Gears of War se corona como el campeón del Xbox Live y poco más. Y nada, básicamente, patrocinadores sectorn.net, fantasymundo.com, ojatagames.com, nkplayer.net y arcadiafighter.com. Nuestro teléfono 935805251. ¿Lo conseguirá? No, te has levantado. Nuestra página web www.arcadiagamers.com, nuestro email arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y no sé qué más decir para llegar al final. Se ha adelantado. Retroanálisis. Tenemos Alien vs Predator de CPS2, ni más ni menos. No tenemos análisis. Tenemos el especial de Wii en Madrid. Especial. El de Wii en Madrid. Y al final del programa. Doha. Ni más ni menos. Así que hasta ahora. Esto es Arcadia Gamers. Lo ha hecho. Más o menos. Hasta ahora. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. ¿Empezamos? ¿Ya empezamos? No, bueno, yo no voy a tirar ningún taco todavía, pero yo pongo aquí... Este ya sí que suena como una monedita, de verdad. Sí, sí, los 50 céntimos sí. De rigor. Para después, oh, no. Para cuando vayamos diciendo palabrotas, pues los vamos apuntando. Aquí tenemos aquí a nuestro amigo Abel, que es el que va a llevar la cuenta. Buenas noches. Bueno, no te escuchamos. Bueno, da igual. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué es esto, Edu? Dragon Ball. ¿Dragon Ball? ¿Pero de dónde? Uno de dragón. Ah, temazo, temazo, tío. Se escucha muy alto, fan. Es que como demasiado. Esta canción tiene voz cantada, es normal. Ya, pero es que es Kageyama, tío, y... Esa voz. Y suena. Bueno, oye, que tenemos novedades en arcadiagames.com. Que llevamos 2 semanas que deberíamos haberlo dicho y no lo hemos dicho todavía. Vamos a tener, ya tenemos sección de opinión, tenemos sección de imágenes, tenemos sección de reportajes, tendremos sección de staff, tendremos sección de merchandise. Tendremos sección donde Tony se encierra en su habitación y empieza a hablar. Sí. Y lo cuelga. Mañana colgaremos. Bueno, colgaré el especial de Super Robot Tyson de 20 minutos que he hecho. Pero bueno, esto entraba dentro de los planes. Que tú después no te acuerdes, ya es otra cosa. Sí. Vale. Me parece divertidísimo. Vale, pues ya está. Pues sí. ¡No, Super Robot Tyson! ¡Que 20 minutos así. Y con gran música. En realidad es un homenaje al autor de Get a Robot, que falleció hace un par de días. Y la verdad es que es una gran lástima que... Seguiremos viendo los robots en... Sí, espero, yo creo que porque sí. Porque ya sabes cómo son los japoneses en Ya. Hombre, yo espero que sí. Como Monkey Punch. No, Monkey Punch todavía no. Pero este se ve que estaba en el karaoke y le dio un ataque al corazón. ¿En se ha serio? Muerto Monkey Punch. ¿Qué no? O sea, se ha muerto en el karaoke. Sí, en serio. Se ve que le dio un ataque del corazón y se ha quedado ahí, el pobre. No, mala suerte. No, no tiene nada que ver el crack. Hombre, según Sony sí, son japoneses, ¿no? Sí, es. Los cangrejos. Cangrejos gigantes. Pues bueno, pues nada, pues empezamos nuestra sección de noticias. Arcadia Gamer. Y es que esta semana vamos cargaditos de noticias de PS3 y de Wii otra vez. En realidad está copada por esto. El lanzamiento de PS3 y de Wii en Estados Unidos, pues normal, pues noticias a punta pala. Y la mitad de noticias de hoy son respecto a Wii y a PS3. Y es que el domingo pasado salió en Estados Unidos. Ya era hora. En fin, por fin lo han podido tener en sus manos, sobre todo la primera Wii entregada por nada más y nada menos que por nuestro querido Riggy. Nuestro querido perdedor. Y la dieron en el Toys R Us de Times Square, Manhattan. Vaya tela, porque al usuario Triforce, el primero en comprar la Wii... Isaiah Johnson. Sí, que se llama Triforce, en su nick es Triforce. Firmada, manchada por Riggy Filsheim, la Wii. Yo no quiero una consola firmada por Riggy, perdió, tío, en el E3, es el primer perdedor de Wii, es la... No, tío, no, va a pasar a la historia como eso. No quiero. Bueno, inmensas colas, gente disfrazada en la cola de la tienda. pero sin disturbios y sin altercados, como ocurrió con PS3, ¿eh? Pero es que lo de PS3 era para altercados, había consolas aquí para dar y tomar, en PS3 no había. Claro. Es que Nintendo sabe organizarlo todo. Sí, sí, claro, hombre, si tienes chips de GameCube y se le instalas una Wii... ¿Qué tiene que ver eso con la venta de una consola? Pues que ya tenían las cosas hechas, tío, claro. No había diodo azul que poner, chache. Por poner no han puesto ni lector de DVD, o sea... Cerraron todo el material posible. Vaya. Para que después te cueste 250 euros. Patapam. Bueno, pues la primera consola manchada, una mancha. Sí, sí, una sí. Mancha, o sea, para mí no es un honor que me la firme nadie y no me la toque nadie. Hombre, si te la firma un Miyamoto, sí. Vale. Pero Phil Sain. ¿Quién es él para firmar? Por favor. Imagínate que me regalan una Wii firmada por Aonuma. La tiro. Uy, qué asco. Hablando del rey de Roma. Aonuma. Aonuma. ¿Cómo se llamaba el de las bandas sonoras del Zelda? Este Koji Kondo. Kondo, que es más feo que verle un padre, tío. Ay, qué cardo de tío, por Dios. Hombre, él... Es que tiene la cara como desgastada, tío. Tiene los ojos... ¡Estamos jugando! Ya lo sé. Miyamoto tampoco es una preciosidad, ¿eh? No. Miyamoto te lo ponen ahí, no te dicen que es Miyamoto y dices que es una chica de 55 años. Vaya. Porque confundirlo con una chica tendría pelotas, tío. A ver... ¿Chache? ¿Por qué le dices? Nada. Pues el minijuego ese de WarioWare. Ay, Dios. No sé de qué estamos... Miyamoto... Había un videojuego de un minijuego de WarioWare que tenías que descubrir quién era uno. Dónde estaba el personaje escondido. Efectivamente, y él siempre dice que es Miyamoto. ¿Es Miyamoto? En fin, que ya ha salido la consola en Estados Unidos, en Japón sale el día 2, aquí el día 9. Y ha sido un éxito rotundo, como muestran todos las firmas de todos los jugadores del mundo. De todo el mundo, sí, la verdad es que sí. Pero eso parece que está más compraete. Madre mía. Eso... Lo siento, porque sabemos que hay muchos oyentes de nuestro programa que se lo han puesto, pero es que eso no cuela. No, la verdad Vamos es que a ver, es un poco... 700.000 y pico Wii's, según hace nada, y la Play 3, su marcador no se ha movido desde las primeras horas del lanzamiento. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Muy triste, hombre. La verdad es que sí, o sea, si haces algo así, renuévalo. Claro. O sea, no vayas ahora de un Wii 360 venden mucho y PS3 no. Bueno, porque es feo. El lanzamiento de Wii también ha tenido sus problemas, como nos va a contar Edu con la consola virtual. Bueno, pues como pasaba con PS3, se ve que la retrocompatibilidad no sale bien con ninguna consola últimamente. No salió bien con 360, con Play 2, con Play 3 tiene sus errores, y ahora con Nintendo, pues se ha encontrado que han sacado ni la mitad de los juegos que habían anunciado han salido. ¿Pero por temas de retrocompatibilidad o por temas de conexión a internet? Simplemente por temas de Nintendo no ha querido ponerlo. Sí, porque el emulador no funcionaba, no cuela. No cuela. No cuela. Y bueno, faltan muchísimos juegos de la PC Engine, como el Bomberman 94, uh-huh. Y varios títulos de Mega Drive, NES y Super Nintendo. Y se esperaba que dentro de poco pues los pusieran toda la lista. De momento hay pocos juegos disponibles. Y esos juegos son Donkey Kong de NES, Legend of Zelda, Mario Bros, Soccer, Pinball, Wario Woods y Salomon Kay de NES. De Super NES tenemos F-Zero y SimCity. De Mega Drive tenemos Altered Best y Sonic. Y de Nintendo 64, Super Mario 64. Uh-huh. Genial. Sí. Pero no es el servicio completo, Nintendo. No. Ya empezamos con las cagadas. Vaya. Mal empezamos. La gente que se quejaba de Sony, ahora que se lo haga mirar un poquillo. Sí, la verdad es que sí, porque además, oye, francamente, veo muy caro los juegos de NES, ¿eh? Los juegos de... Es que, tío, te están vendiendo juegos de NES a $5, tío. Lo veo muy exagerado, francamente. Hombre, algún que otro juego... Ya, a mí... Mira, yo llamadme fantasioso. Pero fantasioso. Yo creo que lo correcto y lo que todos habríamos querido es que si tú tienes ese software original, te lo podías descargar gratis. Exactamente, ¿sabes? O sea, tendrías que demostrarlo de alguna manera, ¿no? Ese códigos de barras, cualquier cosa, tío. Es que. Sí, el número de código de barras. Claro, es que, a ver, a mí me gustaría no conectar mi 64, mi hipotética 64 de ilusión y tal, para jugar al Mario 64, ¿sabes? No sé. Es que, a ver, pero si ya tienes el juego, no te lo vas a descargar. Ya, pero no voy a pagar $10. Yo ya he jugado al Mario 64 y no me lo voy a bajar de la consola virtual. Ya, pero claro. Ponerte otra vez la consola y tener otro espacio ahí ocupado y... ¿sabes? Es que es un poco rollo. Además, ya, pero por eso no te gastas los 10 euros que vale, o 20 que vale. Tranquilo, que no me lo voy a gastar. Pero vamos, ya te digo que la verdad es que... Y luego que la gente lo está viendo de una manera muy bonita, esto de la consola virtual. Se está esperando que los RPGs que no han salido fuera de... ¡Ah! Eso fuera de Japón, eso no va a salir. Eso es imposible, es que... tendrían que traducirlo entero y, claro, y, claro. Y no creo que lo hicieran. Oye, que ojalá nos equivoquemos, pero que esto no va a ser así. No. Aquí nos van a traer los juegos que ya salieron. Efectivamente. Y no todos, por supuesto. Los que pueden traer. O si los traen y los traducen, te costarán un ojo de la cara. Claro. Uh-huh. Hombre, gustoso se pagaría a veces eso. Pues pero... sí. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, una Ocarina of Time en castellano sería. Hombre, quizás nos puedan traer las versiones de GBA. Sería muy feo por su parte, la verdad. Hombre, es igual que la de NES. Hombre, pero, o sea, sacarte el NES, sí. Pero igualmente sacarte el mismo juego que ahora están vendiendo a 40 y... Ya, no sé, ya. Qué feo. Doblemente feo. Doblemente feo, pero bueno. Igualmente creo que para consola virtual no sacarán ningún juego que esté recientemente sacado para no. Game Boy Advance y tal. O sea que creo que olvidémonos de Final Fantasy VI y no, todo esto en Wii. No. Que bueno, es que Nintendo lo puede hacer esto porque como gana tanto dinero... Sí. Pasamos a la siguiente noticia. Pues sí, como bien venía aventurando Chache, según declaraciones de Pierre-Paul Trépanier... El directivo de Nintendo of Canada, que vendría a ser el Techie Filsign canadiense. Abel, trae el cava. Pero ve, por favor, chache, pero esto es vergonzoso, tío. ¿Eh? Que venga el nota este a decir que ganan dinero y Microsoft y Sony no es vergonzoso, francamente. Sí. Es vergonzoso, tío. Claro, porque... ¡Lee el titular! Sí. ¡Léelo! Pero lee después lo que dice el tío. ¿Qué dice? Dice, nosotros conseguimos beneficios con el sistema en sí, a diferencia de nuestros competidores. Claro, si ofreces tecnología del siglo pasado y la vendes a 250 euros, pues claro que saca beneficio. Microsoft, pues no, y Sony tampoco. Sony está perdiendo cosas de $300. Después hablaremos de esa noticia. Pero me parece un poco fuera de contexto decir que tú ganas dinero y ellos no. Hombre, por favor, tío, no me... No comparemos, es que las comparaciones son muy odiosas. No te está hablando de comparaciones técnicas. Te está diciendo simplemente que un sistema genera dinero ya de entrada y el otro de momento pierde. Claro, pierde, pero porque no puede ganar. Pero no te está intentando decir por qué. Te está diciendo que de entrada gana. Bueno, vale, yo, que después tú aquí te leas esta noticia y digas que me está diciendo una tontería. Sí. Pero no, una tontería no. Yo lo que creo que le están echando mucho morro, ¿sabes? Están intentando darse un mérito que no tiene. No sé. Tanto rollo también de no intentar competir y ahora mismo están sacando datos de la nada. Sí. O sea... Yo esto lo veo sacar un poco... A ver, Nintendo nunca ha dicho que no vaya a competir. O sea, sí lo ha dicho, y claramente. Nintendo sabe que no, que va... En el programa, sí. Nintendo sabe que va, su consola está dedicada a todo tipo de público. Y que quizá no compita directamente con el mismo público que compra PS3 y que compra PS3. Pero entonces no saques... datos y tonterías diciendo es que ahora ganamos nosotros, que sí, pero ellos qué no. Datos ha sacado Nintendo, yo aquí no veo ningún número, datos no, pero está diciendo que comparaciones, tío, igual que está diciendo igual que no. ¿Por qué los nintenderos ofenden cuando los de tanta razón? Igual que se a ver calmaos, no lloréis. Bueno, el que va a llorar vas a ser tú. ¿Perdona? Anda, sigue. Esto Nintendo. Lo dice el directivo de Nintendo de Canadá, o sea, una credibilidad. Oye, regale la flor ya y que se calle. Bueno, Abel, trae una caja de pañuelos porque me parece que esta temporada van a llorar. Gears of War, Edge. Un 8. ¡Ah, chache! Pero es un golpe bajo y sabes que la Edge puntúa. ¡8! Pero no te. ¡8! Tienen decimales, tío, no me el fastidio. Mejor. El ¿cómo le llamas tú el mejor juego del año? El GOTY. ¡El GOTY del año! ¡Un 8! Pero si es que puede serlo. ¡Oh, Dios! Es que puede serlo. Es que puede serlo, o sea, es un juegazo. Lo que pasa es que quizás, pues mira, la revista horas... más prestigiosa en España de videojuegos le ha puesto un 8. Sache, por favor. La revista más prestigiosa de España, tío. Ay, bueno, en fin. Van a llorar mucho. Madre mía. No, pero llora. ¿Qué ha tomado este tío? ¿Qué le has dado de cenar? Yo no le he dado nada, se ha ido a su casa y ha vuelto en un momento. Quizás ha tomado algo que no... Sí, yo qué sé, se habrá comido su cube para lo que la usa. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Pues tienes toda la razón, Ah, que ya está. Sí, me toca. Sin más que decir. Es que quería echar más mierda. No sé. Toma, anda. No, no ha dicho nada. A mierda es una palabrota. A mí me la contasteis. No. A mí me la contasteis. Al final del programa me la contasteis. No. Pero no. Pero sabré yo que la habré escuchado. Yo también lo he escuchado, que no la. Vale. Bueno, vale. ¡A la mierda! Delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo, lo dice. Sí, sí. Pues venga, os tiro, ala. Apúntale uno. Apúntame uno, sin total. Aquí te va a llevar la palma, te la vas a llevar tú. Pues no, pues mira. Bueno, la noticia que viene ahora es de esas de mear y no echar gota. Sí, sí, sí. Porque dice Miyamoto que él quería vender la Wii por menos de 100 euros. Claro. Pero como vieron que no iban a generar beneficios desde el primer día. Pero que. Efectivamente. Y como el mando de la Wii vale 60 euros, pues la consola 40, pues. Pero no quería vender la Wii por menos de 100 euros. Pero ha dicho ciertas características de la consola que no podían no tenerlas. Y esperaros, esto es muy bueno. En palabras del genio de Nintendo, cada día para mí es menos genio. Dice, mi idea no era gastar nada en la tecnología de la consola de forma que todo el dinero pudiese invertirse en mejorar la interfaz y el software. Uh-huh. Tenemos llamada, hola. Parece ser. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Ya te conocemos. Es otro. Ya soy. Es como ya el VIP del programa. Es como el Dalixian, más o menos. Sí, sí. Es como el Dalixian, ¿sabes? O sea, ya es de la casa. Hola. ¿Qué tal, Alberto? Me ha ayudado a pasarme el Gears of War hoy. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo he agregado. Llamo para defender el juego, que. Di que realmente sí. Es una pasada y. Di que sí, y yo hacía mucho que no había visto algo igual en el mundo de los videojuegos. Pero es que es una lástima que sea tan corto, macho. Ya, claro. Eso. Pero sí. Bueno, esta tarde estaba probando el modo multijugador en live. Y es un vicio, ¿eh? Es un vicio a saco. Y además que está jugando muchísima gente. Ya daremos la noticia después de la buena nueva, ¿no? De que han desbancado al Halo 2. Joder, impresionante. Es una pasada, es una pasada. Sí, sí, sí. Es un vende consolas, ¿eh? Uh-huh, desde luego. La verdad es que en Navidad ya veremos. Yo creo que bueno, sí. Bueno, pues la noticia la voy a dar ahora. Ah, acaban de anunciar que se va a hacer una trilogía del juego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se ha confirmado más o menos. Le han dicho y... que quieren que ahora no me sale el protagonista. Marcus Fenix va a ser el héroe de la trilogía, ¿sabes? Bueno. Y todo el mundo se ha quedado, vaya, trilogía. Pues hay planes también de que Kojima sea el que realice el argumento de la segunda parte. ¿Y eso dónde ha salido? Pues hay varios foros que lo ponen, que realmente lo que es la historia de la segunda parte quieren que la haga Kojima. Vaya, pues sería la rehostia, sería... Vamos, tengo alguien aquí a mi derecha que vamos, que la verdad es que ya se compra la 360 pero del tirón, ¿eh? No, pero es que además el propio Kojima probó el juego en L3 y en el Tokyo Game Show y él dijo que no había visto, que a ver quién se atrevía ahora a sacar un shooter después de esto. Vaya, pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes lo que le gusta hacer a Tony con el Gears of War? ¿Cómo? Le gusta ponerse debajo de los obstáculos estos que hay por el escenario, coger el arma y ponerla disparar desde abajo, disparar de espaldas, así, ra. Se pasa todo el rato haciendo eso. Es feliz. Es que es impresionante. Es que no, es un buen luchador, que esta mañana se lo pasó, se lo acabó y lucha bastante bien. Sí, gracias, Alberto. Esta noche vicio. No, pero es que eso para mí, como un fan de la ciencia ficción, rollo Alien, rollo Predator y tal, es que me pone enfermo, tío. Es que claro. Me pone enfermo eso de la pistola. Pues bueno, Alberto, pues muchas gracias por tu llamada. Pues venga, ya sabéis, el VIP aquí desde Galicia. Venga. Hasta luego, Alberto. Un abrazo. Hasta luego, tío. Hasta luego. Eso, estábamos comentando que como ha querido meter memoria flash NAND y otros componentes caros, no hubieran conseguido vender la consola a ese precio de 100 euros. Uh-huh. Entonces ha tenido que renunciar a los gráficos, eso, palabras de Miyamoto, ya no me digas nada más, o sea, ya lo sabemos. Renunciar a gráficos, abandonar lo del chip potente. Y decidieron que estuvieron de acuerdo en que los gráficos no importaban. ¿Puedes repetir la última frase? Abandonar un chip potente. No, imaginaos el chipcel ahí. No, los cuatro chipcels metidos en la revolución. ¡Revolución! Sacando los dientes los cuatro chipcels ahí. Estoy aquí encajonado, no sé cómo quepo. Lo dicho. Hola. Ya está abierto la puerta hoy. ¿Qué tal? Oye, Cel, ya que está. Bueno, es que no sé si decírtelo. ¿Qué? A ver cómo arreglo esto, chache. ¿Qué pasa? Iba a decir que está un poco pastita ya. Que es pesadete. Está pesado, ¿no? Coño, es que me llamáis. Se entera. Se entera de todo. No podemos hablar bajito. Dentro de todo, ya. Ya. Yeah. Bueno, Cel, pues eso, que ¿cómo te ves tú en la Revolution? No me veo. ¿Te ves preparado para una revolución tan grande? Es que petaría. ¿Eh? La consola peta. Mire por donde lo mires, si lo hace Nintendo, peta. ¿Hablamos de 64? ¿Hablamos de las baterías de Sony? ¿Hablamos de la Cube? ¡Oh! ¡Qué Resident Evil 4 más bonito! ¡Qué gráficos! ¡Qué gráficos! ¡Ah! Pero ahora ya no queremos gráficos. Es que la versión de Play... Cel, si no tuvieras las manos tan pequeñitas, te daba la mano. Es que la versión de Play 2 es una mierda, porque tiene peores gráficos. Ah, ahora ya no buscas gráficos. ¿Quién le dice algo? Y aplaude y todo. Dile algo. No se puede decir nada. ¿Tengo o no tengo razón? No. ¿No? No. ¿No? Te está contradiciendo, Cel, hoy estoy contigo. Es que a él no le gustaba Resident Evil 4. Ah, es verdad, chachi, no te gustaba. Porque yo no buscaba gráficos. ¡Hondo! Mentira. A mí los gráficos de la Wii me sientan como una patada en el culo. Uy. Que va. Porque tenga un clipping del año 2000 no significa nada, hombre. ¿2000? ¿Perfect Dark salió en el 2000? Sí. Vale. Red Steel, ¿no? Ija. Bueno, Chipcel, ¿algo más para acabarnos de joder el programa de hoy? No. Ahora sí, ahora sí. No, simplemente era eso, me habías llamado de, para ver cómo me sentaría en una Wii, y es que no me sentaría directamente. Es más, cogería todas las Wii de ahora mismo, que hay ahora mismo, las cogería todas y haría... ¡Poma! Una menos. Esa es la del Riggy, ¿eh? Sí, porque le tengo especial manía a ese tío. ¿Por qué? Es un tío muy majo. Un perdedor. Chipcel, después de saber que el Blu-ray vale más que tú, ¿cómo te sientes? Me la suda. Vale más que yo, pero es más poderoso que yo. Tú vales, no, no, tú no, vales 89 no. euros y él vale 130. ¿Y qué? No sé. Es Sony. No eres lo yo más... no pertenezco a Sony. No eres lo más caro. Pero yo no pertenezco a Sony. ¿A Sony? Sony pone su precio, yo me voy por otro lado. Es que... Bueno, Cel, ¿podemos seguir? Sí, sí. Por favor. Que vuelva la música. Impresionante. Bueno, pues nada, pues a ver si hagamos la noticia. Ya está, ya me he cansado y no la doy. Pues ya está. Ahora sí. ¿Cómo ha aguantado el fan con el pause en esta canción para que se entere, escuche tontera? ¿Verdad que sí? Míralo. Bueno, pues dejamos de lado las consolas de antigua generación y pasamos a la nueva generación. ¡Cabrón! Ah, yo ya estoy. Toma, anda, Edu. Tira. Es que no podía aguantar. Bueno, hoy sí que parece que va a tener una camiseta. El primero que llame a nuestro teléfono, 93580. Sí, porque Alberto la tiene ahí en el depósito, ¿no? La primera... Sí, sí, sí. Porque obviamente, fan baja la música, es obvio. Que no se acumula el dinero. No, no. Es no, obvio. Faltaría, oyentes, no se acumula el dinero. Oye, si estamos, no. Veo 4 tacas, 4 por 50, 2 euros. Sí, porque yo quería discutir la mía, pero bueno, después lo discutimos. 2 euros, hay que llegar a 10. Sí, sí, sí, es posible. Buah, sí, fan, ya está, gracias. Queda 1 hora y media de programa. Bueno. Pues sobre la escasez de PlayStation 3, que como ya íbamos diciendo, iba a ser bastante chunga, ya que por ejemplo centros comerciales como Walmart, GameStop o Toys R Us solo han recibido 6 consolas en América. 6 consolas. Genial. Madre mía. Por ejemplo, Best Buy consiguió 25. Buah, 25, es el récord, ¿eh? Es el récord. Increíble. Y otras tiendas pues se han quedado por el mismo. Otra llamada. ¿Cómo estamos hoy, macho? Estamos arrasando. Buenas noches. Buenas noches. Fan, ¿puedes bajar la música? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién es? Soy Alan. Hombre, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, aquí estamos. Pues dinos. Un poquito cagado con lo de Wii. ¿Eh? Un poquito cagado con lo de Wii, me parece a mí. Sí, ¿tú crees, Alan? Sí, yo creo que va a ser una puta mierda. Hola, Alan, pero ¿cómo has cambiado tanto el parecer? Por cierto, le apuntamos un tic. Enviárnoslo por correo. Con publicidad. Pero no, esto no puede ser. No, ¿qué pasa? Esto no puede ser. ¿Qué pasa, Chach? Que ha dicho es una puta mierda. Wii sí. Es una puta mierda, eso ha dicho. O sea, los dos. Ay, por favor, no vale. Habéis insultado los dos. Lo ha dicho estamos, Alan. Estamos parafraseando lo que ha dicho Alan. Claro, no, es culpa nuestra. Oye, Borratix, hombre. Alan, ¿por qué dices eso? Oye, ¿por qué te pones así, Chach? El Chach se ha cabreado. Has preocupado al Chach. Vale, ha pasado del pesimismo total de cuando vine de Madrid al optimismo total en 3 días. Y ahora tú le has roto esa burbuja, le has petado la burbuja. A ver, Alan. Es que yo sigo todavía deprimido, macho. ¿Pero qué dices? A ver. Ahora, cuando lleguemos a las impresiones de Wii, todo lo que Tony Chan dijo en la web decir cómo fue en verdad. Bueno. Porque a mí lo que me dijo de Zelda y después, lo que me dijo por teléfono y después lo que resultó ser... Bueno, ya ha sacado sus conclusiones para autosanarse sus heridas. Para autocurarme, ¿eh? Yo es que quiero la Wii y la quiero que no lo vas a... Vale, pero no digas mentiras en directo. Pero a ver, vamos a dejar que se explique el Alan. Venga, sí, pobrecito, es que está el Chach aquí nervioso perdido. Alan, perdona, dinos. No, si ya sabes, Chache, que soy Nintendo también, pero claro. me revienta a mí lo que ha pasado, macho. ¿Qué ha pasado? No sé, es que en muchos foros veo que el movimiento es una mierda, que es muy casual, que los gráficos siguen a la puta mierda, como decía el Cel. Que el Cel. Que no, Chache. Que sí, que solo... Yo es que solo pienso en el Zelda, el resto de juegos me dan lo mismo. Bien. Bien, me gusta, pero Zelda es de Cube. Ya. Exactamente, Zelda es de Cube, es que... Seguramente vamos a comparar las dos versiones entre Wii y Cube y, bueno, y va a cambiar la diferencia pues en dos movidas. Mira, yo pediría un momento de silencio al Chach, ¿eh? Yo digo, yo me voy a comprar el Zelda de Cube porque creo que el control va a ser mejor en Cube, de verdad, es que... No, pero eso también lo veo una guada, ¿eh? Porque si puedes meter en la Wii un mando de la Cube... No se puede, en teoría, Alan, hacer eso. Tú no puedes jugar al Zelda de Wii con el mando de Cube. Eso dijeron, ¿no? ¿Verdad? No se puede. Lo dijeron hace unos meses o así. Creo para que jugar con el mando de Cube temporada. Tienes que comprarte el Zelda de Cube. Claro. Ah, joder, yo pensé que sí que se podía con el mando. No. Siento hundirte todavía más en tu pesimismo. Pero es así. Sí, eso lo dije. Si no, yo también me compraré la versión de Cube. Uh-huh. Alan, di algo bueno, por favor. Es que no puedo. ¿Algo bueno? No sé, es que se ha creado tanta expectativa con Wii, con el mando, con va buen rollo, va un movimiento acojonante y tal y cual. Y de repente en los primeros contactos que tenga la gente, que empiecen a decir, bueno, el mando se piraba enseguida, tenías que estar a más de 3 metros de la pantalla. Pero eso también porque el montaje del Bernabéu fue penoso. Espero que sea por la calibración que hizo Sony. El otro día me dijiste un sí rotundo, Tony. Ahora no dudes. Pero no podemos decir que sin antena como que fue una mierda saco y que lo escuche Nintendo. No podemos. Que nos invitó el José aquí de buen rollo, que hombre. El montaje pudo estar mejor. Bueno. Sí. No, sí, hombre, tampoco. También me he pasado diciendo que va y que el mando estaba mal calibrado. Eso no se sabe. Y que las versiones de los juegos eran mayoritariamente de L3. Uh-huh, eso sí. No, pero lo que no se sabe, Chache, si eso se podía calibrar, eso sí que no se sabe. Y que habían Wii que trajeron al Bernabéu, que habían pasado ya por medio mundo porque habían sido Wii de estas preparadas para la programación de juegos, uh-huh, y estaban ya más... más habían pateado todo lo que tú y yo nos hemos viajado en la vida. Ya. Espero que no sean excusas para... Son excusas. Todo el mundo sabe que son excusas. Son excusas. Yo es que... Yo o sea, cuando que... tú presentas una consola, no hay excusas. Ya. Exactamente. Bueno, pues Alan, pues eso, tío, que de verdad, no si te calientes la cabeza. ¿Quieres decir algo más? Pues que sí, que Gears of War para PC. Sí, se ha filtrado. No se ha filtrado. Se ha filtrado. No ¿Lo ha dicho alguien borracho o algo? No fue Litaga aquí diciéndolo. Bueno, Alan, si solo tenías que decir eso, lo digo para que no gastes teléfono y lo explico ahora. Di. Perfecto, si tienes llamada nacional gratuita, perfecto. Sí, quería desahogarme un poco. Sí, pues Gears of War. No me acuerdo cómo lo leí, ¿vale? Pero parece ser que ha salido una foto que se ve los Games for Windows de el sello este de Microsoft. Y entre ellos se ve el Age of Empires 3. Se ve. Bueno, se ve muchos juegos, ¿vale? Y entre ellos están tres. Toticon, por lo que veo. Ea, eso mismo. 3 estanterías de Gears of War. Ah, bien. Pero del rollo que no se acaba de ver, solo se ve el nombre, ¿sabes? Y un poco del... de la portada. Sí. O sea, es algo muy gracioso. Lo habrán metido ahí para causar sensación, pero no sé. Sí. No, pero está cantado, Alan, o sea... No sé. Está cantado. Bueno, Pues nada, tranquilo, chache. Estoy viendo a deprimir, ¿eh? Tranquilo, chache. Alan, tú... Que el día 9 de diciembre, el 9 de diciembre la tienes ahí en tu casa. Nosotros iremos a verla. Edu y yo te acompañaremos. Anda, que no te acompañaremos. No voy a invitar, no, y no vais a curar. Anda, que no. Estoy con el béisbol, el mando que no va bien y yo... Exageraba. ¿Sabes lo que digo? No sé si es la verdad, Tenchan, pero... cuando juegas al juego de tenis, solamente tienes que golpear la pelota. ¿No puedes mover al personaje? Sí. O sea, no puedes... Joder. ¿Sí? El personaje es estético. Va solo. O sea, y la IA es absurda. La IA es absurda. O sea, la IA... ¿Que este juego es peor que el tenis de Game Boy? Disculpa, el tenis de Game Boy es un juegazo, Edu. Coño, ya, pero no tenías un pad. Ah, vale. Es que si te das cuenta de esos detalles, joder. Oye, tío, no, ahora en serio. Pues sí que está siendo muy casual, sí. El tenis es muy feo, tío. O sea, va a ir a todo lo bien que quieras, pero, nene, tía, pero... lo de no moverte me parece horrible, francamente. Hombre, en el béisbol supongo que sí, ¿no? Te podrás mover para ir a bases. Lo que tiene menos perdón... No, para ir a bases no te mueves, solo tienes que batear, Edu. Lo que tiene menos perdón, Bueno, y el Nunkachu, ¿para qué narices está? ¿En el Wii Sports? Sí. ¿Para nada? Para el boxeo. ¿Y por qué no lo han incluido con el juego del tenis para desplazarte en la pista? O en el juego de béisbol es más lógico. Tiene más sentido. No, pero yo te digo una cosa, lo que tiene pecado... Lo que tiene más pegado de todo con el tenis es que Ricky perdiera, Porque solo tenía que pegarle a la pelota, tío. Es que es ridículo. Ahora solo tienes que golpear y matarle ya, me veo en cabeza. Vaya, es papi, el bolazo en la cabeza. Realmente no funcionaba el mando. Sí, sería eso. Alan, ¿qué vamos a hacer? No sé, Chacho, pero uff. Estoy deprimido. Ahora es el momento de que Alan y Chache elijan una nueva plataforma. Bueno, Tony Chan, ya te dije yo en el mensaje ese que estaba mirando ya la Xbox así de reojo, pero. Sí, pero no, sí. Pero no. Hay que resistir. Resiste, Alan, resiste que ya verás cómo caes. No, a ver, aguanta, Ore. No te preocupes, Alan. Está la teoría de los juegos de un año. Sí. Microsoft ha tardado un año en sacar un juego de 8. Y bueno, Nintendo tienes que darle otro año para que empiece. Está experimentando con una nueva. Ver la cara de Tony jugar. Chan ahora mismo, después de haber entonces, escuchado hay que eso. Ser un poco sí, más. Porque un poco la más, tiene un 9. Hay que ser un poco más optimista. Vamos a esperar un poquito. A lo mejor sí, esto, pero, yo qué sé. O sea, si todo lo que has leído en foros es de impresiones de Madrid, eso pues rebájalo un poquito, porque aquello fue un poco caótico. Sí, pero el chip de la Wii y el Hollywood ese que tiene dentro no creo que dé más. No, desolvídate de gráficos, no los busques en la Wii porque no. Hombre, a ver, yo tengo la esperanza de que realmente sea el doble de la GameCube, como bien dice Nintendo. ¡Qué va! Mira, yo, Chacho, si con un juego... el juego de la Wii es el Zelda y el Zelda es de QB. Escúchame, Chacho, yo con un juego que tenga los gráficos de Resident Evil 4, yo ya estoy más contento que unas pascuas. ¿Perdona? ¿Que un juego que tenga los mismos gráficos sí, del Resident Evil por 4? Por supuesto. Yo ya estoy más contento que unas pascuas, ¿eh? Eso a mí me parece claro. Clave. Pues no, eso. Bastante, lo que pasa que, joder... Ya, no, claro, te esperas un poco más. Los vídeos de PlayStation 3 y ver los vídeos de Xbox y... Sí. Pues bueno, Alan, lo dicho, muchas gracias por tu llamada. Nada, hombre. Y nada, y seguimos aquí echando. Gracias, Alan. Venga, bueno, acaba de venir. El 9 de diciembre saldremos de duda. El 9 de diciembre saldremos de duda. Pues sí, pues. Bueno, pues me Alan. Me acaba de venir un. Oye, tío, pídele el teléfono a Alan, le llamas. No, estoy hablando ya para el programa en sí. Alan, ¿te has ido? No, estoy aquí. Vale, digo que si quieres irte, vete, que vea ya. O sea, ya sin hablar contigo directamente. Eso. Vale. Venga, adiós, Alan. Venga, gracias. Y es que, Fan, bájale el volumen al chachán. No, es que me acaba de bájale el volumen. Un déjà vu. Bájale el volumen. Está cabreado otra vez. Sí. Está cabreado. Momento chache. Como si volviéramos. No se paréis del micro. es un monólogo ahora mismo. Vale, pues me levanto. Venga. Hola. Ponte la pubilla. Vamos a ver, no se me escucha. Es que, chache, no puedes jugar con esto porque. A ver, no se me escucha, ¿no? A ver, ahora. A ver. No ha venido un déjà vu. Se ha levantado y todo, está aquí. Sí. No ha venido un déjà vu de los tiempos. Se va moviendo por la tabla. De los tiempos en que tú hablabas con la gente y la conversación era Nintendo 64 o PlayStation. Nintendo 64 o PlayStation. Ha vuelto la guerra otra vez, o sea, la guerra en primera persona. Qué pregunta más tonta, ¿eh? Sí. No, ya no sé si la pregunta es tonta o no, que un poco tonta sí que es. Bastante. O no. Pero es que no sé, me vuelve otra vez esta guerra de Sony y Nintendo otra vez, como si volviéramos 10 años atrás. Perdón, Sony y Nintendo, Microsoft no. Microsoft estaba 10 años atrás. Entonces te callas. Eso. Chache, estoy enfadado, Tony. Chache, ¿qué guerra? Aquella en la que Nintendo dijo que no iba a entrar. ¿Hace 10 años? Ahora. No, es que has no dicho estoy hablando que se de está ahora. Volviendo a repetir. Está muy cabreado. Sí. No. A ver, una cosa es que Nintendo no vaya a entrar, otra cosa es que la gente la meta. Porque claro, tú coges las cifras de ventas y Nintendo no dice, no hay ninguna guerra, yo aquí estoy arrasando. Pero lo que pasa es que la consola es casual, que los gráficos son una mierda, que la consola es cara, que los juegos tienen el mando es malo. Es un político. Nada, ¡es un desastre! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No te vayas, chache! ¡Que se va! Se ha ido ofuscado. Es que se contradice, ¿eh? Acaba de decir que hace unos 20 minutos que iba a entrar en la guerra, que a lo mejor sí entraba y ahora que no entra. Claro. Y se va a fumarse un cigarro. Pero que si toca decir la noticia a la hora. Voy aquí con el fan. Vale, vale, vale. Pues nada, ya las digo yo en el micro del chache. Vale. Si hay alguna noticia, ¿te tienes que cambiar de lado? Sí, sí. ¿Cuál me toca? Joder. Sony pierde $300 con cada PS3. Pero como Nintendo gana un montón de dinero con sus Wii, ¿quieres que sea a ocupar tu sitio? Venga, va, yo voy a ocupar el sitio de Tony y Tony va a ocupar mi sitio. Y nos vamos a reír un poco. Venga, va, mierda. Ay. Venga, va. Sí. ¡Ay, los papeles! ¡Me los he dejado! Empezó muy mal. Bueno, fan, sube el volumen. Estados Unidos podría recibir 600.000 consolas más de PlayStation 3 antes de que se acabara el año. Joder, pero como Wii tiene 1 millón, pues gana Wii, ¿eh? ¿Tony? ¿Qué tonterías dices? ¿Tontería? ¿Sabes? Es una tontería, ¿sí o no, Edu? ¿Sí o no? Sí, sí, claro, Edu, ¿cómo no? Edu, ven aquí, ven aquí. ¿Qué di, que, di que sí a todo lo que digo. Dame dinero. Toma. Joder. Bueno, ala. Pues ahora, hablando en serio, y es que, como han sacado 400.000 PS3, que al final creo que no fueron 400.000, fueron algo menos de 400.000, se dicen que van a sacar las 600.000 para tener el millón de consolas, como una Wii. Y eso, ya está, pasamos a la siguiente noticia. ¡Hala, te toca! No. Y es que no, o sea, vamos a ver, vamos a volver a coger nuestros papeles. Venga, va, pues volvemos. Pues venga, cambiamos de sitio. La tontería ya está hecha. Pero ya está hecha la tontería. Pero vosotros no vais a venir a mi casa a ver la U. Pues no me vais a dejar disfrutar. Me he colado en el X06, me he colado en la fiesta de Nintendo, me pongo la en tu casa. No me supone ningún riesgo. Efectivamente. Desordenar los papeles. Vale. Bueno, pues PS3. La reventa de PS3. La reventa de PS3. 36.000 unidades se han ido para eBay. Como mi 360, que ya no se va gracias al Gears of War. Si no, esto lo ha dicho 20 veces. Pero es que ya es como mi firma, ¿sabes? O sea, Tony Chan, el que puso o no puso la 360 en eBay. Si el HD DVD saliera. Entonces, pues eso, PS3. 36.000 unidades que se han ido ni más ni menos que a eBay. Lo cual hace, pero de 5 consolas, una se ha ido a eBay. O sea, la cifra es bastante flipante. Y todo para revenderla. Sí, para revenderla a precios escandalosos. Y he leído en algún sitio, en una página de confianza, ajá, como puede ser MediStation, ¿sí?, que mucha gente ha vendido su Play 3 para comprar la Wii. Entonces, duele, duele. Sí, me duele, me destroza el alma. Yo eso acabo pensando, es una tontería, ¿no? Si te has comprado una PS3. Hombre, si te digo la verdad, a ver. El paso es el siguiente. La vendes por más dinero, te ganas dinero y encima tienes una consola. Sí, pero yo creo que esta gente se compra la Play 3, juega el Ridge Racer y dice, oh Dios mío, Ridge Racer, ¿qué es esta basura de juego? Y dice, me voy a pasar a la Wii. Juega la Wii. Sí, sí, exacto. Juega la Wii, juega el Zelda y dice, oh Dios mío, ¿qué es este Zelda? Oh Dios mío. Y se vende la Wii, ahorra 50 euritos y se compra la Core. Y ya está, ahí acaba la historia. Yo tienes que meter tu pata boxera ahí, ¿no? Pata. Si se compra la Core, es un desgracia. Sí. Bueno, pues nada, dejándonos de Core, le he dicho, la cifra está en de 5 consolas vendidas de PS3, una se ha ido a eBay. Y el récord de eBay está en $89.000. Una consola PlayStation 3, $89.000. Que son 15 millones de pesetas más o menos. Ajá. Madre mía. Yo no sé quién fue el loco, pero tal como se vendió la consola, porque se llegó a vender, retiraron la puja del rollo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! O sea, dejando en ridículo a la consola del Nintendo 64 Boy. el niño este de la Nintendo 64 que la vendía a $1,000, cágate con la 64, el padre estaría gozoso. Y eso, $89,000, ni más ni menos. Pasamos a PS3 y un juego. Bueno, Intervein, la empresa editora de la revista Famitsu, ha publicado que los compradores de PS3 se iban con la consola sin un juego. Sin juego. Bueno, yo creo que ante todo esto cabe decir que el lanzamiento de PS3 y de Wii ha sido un fracaso los dos, ¿eh? ¿El lanzamiento de juegos de la Wii? No, de todo. Vale, o sea, no, el lanzamiento en global de todas las dos consolas. Ahora, hablando en serio, el lanzamiento de Wii de juegos está muy bien. Está bien, chache. No me fastidies. Compáralo con el de la 360 o el de la Play 3, tío. Claro. Pero porque está sacando un juego que no tendría que estar ahí. Sí, cierto. Pero bueno, porque igualmente... tú a esa lista le quitas el Zelda y hay morraya. Oh, sí, sí. Quizás sí. Es cierto. Pero vamos a ver. Cuando ya has probado el Call of Duty y el otro, el... Far Cry, que yo le tenía mucha esperanza a los dos. Sí, luego en todo el especial de Wii vamos a hablar de esto. Va, sí, vamos a intentar obviar todos los comentarios sobre PS3 y Wii y vamos a dar las noticias. Venga, firmemos la paz por hoy, ¿vale? La pipa de la paz. Venga. Me habéis llamado. Toma, toma, perrito, la pipa de la paz. Gracias. Educible. Bueno, pues se rumorea que estas personas que han comprado la PlayStation 3 sin juegos era para revenderla o llevarlas a tienda de segunda mano. Ya ves tú. Genial. Bueno, en total se han vendido 88.400 consolas. Los Ridge Racer y Mobile Suit, que fueron los juegos más... Pero esto en Japón estamos hablando, ¿no? Vale, sí, vale. Que son los juegos más populares. Obviamente el Gundam Seed por todo lo que acarrea Gundam. Y Ridge Racer no sé por qué. Por todo lo que acarrea Kazinai. Efectivamente, son 30.000 unidades. Y el Resistance, pues unas 15. Sí, la verdad es que el Resistance ha sido toda una sorpresa allí en Japón. Sí, para ser un juego que no es marca japonesa. Sí, un juego occidental que ha vendido mucho. Ya a esto le sumamos los $300 que pierde Sony por cada PS3. La versión de 20 GB de PlayStation 3 les cuesta $805.85. Y vende este modelo por $500, lo que significa que pierde $306.85. No está mal, no está mal. Nada mal. La consola de 60 gigas vende por $600, con lo cual Sony pierde más o menos $240 por cada unidad que vende. Y es lo que comentábamos antes, y el chip CL pues ha sudado de nosotros. Sí. Es, por componentes, el Blu-ray cuesta $125, el chip CL 89, el procesador gráfico cuesta $129, la fuente de alimentación cuesta otros $37. 37 pavos vale la... Sí, no vea. Poco a poco se va sumando un precio. Sí. Si es que le sumas, vamos a ver, la Wii son el Blu-ray y el procesador gráfico. Lo sumas y tienes una Wii. Y el resto de cosas las quitas. Genial, qué consolón. Con Blu-ray y el CL. Con dos componentes de la Play 3 tienes una Wii. Tienes el Blu-ray, el CD y ala, jugar. Ellos harán todo. ¡Suerte! Bueno, han dicho que con el tiempo irán mejorando el tiempo de fabricación de la consola para tener una distribución un poco más normal, ¿no? Con el paso del tiempo. Uh-huh. Vamos a hablar de Blue Dragon, va. Bueno, pues hace una revista va a entrevistar a Hiroshi Sakaguchi, conocidos por todo el mundo por Final Fantasy, por la saga Final Fantasy. Y por Blue Dragon. Por la Final Fantasy, por la saga Final Fantasy. Y bueno, y le han preguntado sobre Blue Dragon. Mejor juego de la historia, Blue Dragon. Y otros proyectos mejor juego de la historia. Y no sabéis lo peor, ¿sabéis qué personaje ha salido dentro de Blue Dragon? Se ha visto imágenes de Toriyama. Ay, como Dios. Robot. ¿El robot? ¿Os acordáis en Doctor Who? Sí. Se han visto, Dios. Y eso y la caca y ya está. Ya. Este juego se convierte en el mejor juego del mundo. Sí. Y sin una pizca de ironía ninguno de los tres, ¿eh? Hombre, un poco sí, ¿eh? No. Bastante. ¿Que habláis en broma? Yo sí. Son unos desgraciados, tío. Yo hablaba totalmente en serio. O sea, 360, Sakaguchi, Toriyama, Uematsu, caca del Doctor Slump y Toriyama del Doctor Slump. ¿Es la hostia este juego? Sí, bueno, sí. Sí, sí. Claro. La hostia no es una palabrota. Dos, la hostia no tres. Es una palabrota. No. Apúntale tres rayitas. ¿Pero qué dices, Tony? Te lo mereces. Bueno, bueno. Uno, vale. Dos y tres. Hala. Vale. Pues bueno, en la entrevista, pues... una de las informaciones que más se destaca es que está planificando una secuela de Blue Dragon. Ay. Sé que Microsoft tiene esperanzas en ello. ¿Cuándo valdrá la Xbox 360 unos 300 euros el pack bueno? ¿Cuándo lo bajarán ese precio más o menos? ¿A 300 euros? Cuando salga la Play 3. Vale. Ah, pues genial. Ya sé cuándo me compraré la 260. Sí, como la Windows competencia. Ay, perdón. Claro. Bueno, y también... muy bien, Tony, vas aprendiendo. Wii 60, Wii 60. Repite conmigo. Wii 60, Wii 60. Wii 3. Wii 3, Wii 3. Sí, Wii 3 y despídete de la hipoteca y de... Bueno. X Wii 3. Pues también ha dicho que Blue Dragon va a durar entre 40 y 50 horas. Una duración bastante aceptable. Ya, pero eso es mentira, ya lo sabes. Ya. Ya lo veo. Y que se podrá descargar el contenido gratuito a través del Live. Eso es verdad, medios. A ver el qué. Y gratuito, sobre todo. Sí, sí. También ha hablado sobre portátiles. ¿Y sobre qué todo... más? ¿Eh? Portátiles y Wii. Andale, sí, bueno, pero de Wii no ha dicho nada. Que están preparando proyectos para Wii. A ver, el proyecto importante es de la DS, se llama Ash. Sí, pues como el proyecto importante de la Wii sea igual que el de la DS, macho. Venga, más bromita. Hombre, Ash. Ojalá llegue ese Ash aquí. Pero no se sabe nada, fan, desde que se anunció ese juegazo, porque tiene una pinta de juegazo. Está en un 50%. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Con sí. Ese sistema nuevo de gráficos para esa DS. Ah, pues me parece muy bien que está al 50%. De momento se va... ¡Ah, cagao! ¡No! ¡Cabronazo! ¡Jubón! ¿Qué pasa? ¡Sigo cabreado contigo! No, ¿por perdona. Porque el otro día me echó el programa. Siéntate ahí en el chat. ¡No! ¡Grito desde fuera! ¡Tan cuidado que te churrusca, Tony. Agumón, no te pongas así. Seguro que Tony está deseando pedirte disculpas. Sí. ¡No quiero su disculpa! ¡Hijo puta! Agumón. Está increíblemente cabreado. El otro día me dolía mucho, Pero Agumón, a mí me sabe muy mal. Espera, ven aquí, anda, que te hablas. No llores, Agumón. Bueno, no. Espera, Agumón, ven aquí. Gracias, Agumón. Ven aquí, Agumón. ¿Seguro? Seguro. Bueno, ven aquí, con la cabeza esa que tienes ahí. ¡Ay! ¡Qué gracia me haces! Nada, nada. Estoy tan cabreado. ¿Todavía? Sí. Se me disculpa, ¿no? Bueno, vale. ¿Qué, Agumón? ¿Qué nos vienes a decir? Nada. ¿Entonces qué haces aquí? Como siempre. ¿Estaba cabreado? Ya, mejor vete, Agumón, que estamos muy ocupados. ¡Cómo que me muestra! ¡Voy a desilusionar! ¡No, aquí no! ¡Aquí no! ¡Raymond! ¡No! ¡Aquí no! Anda, vete por la puerta. Ya se ha ido caminando él solo. Sí, sí, sí. La tristeza de las paredes. No es mi intención, no es mi intención. Es una persona que se enfada si la echas de esa manera tan poco cortés. No me cortes, no, es que mira la hora que es. Sí, eso sí que es verdad. Venga, va, rápido, rápido, Blue Dragon, ¿algo más? No. Pues me toca. Porque el GOTY de este año... A no la noticia ser... cantando con la canción. El GOTY ha vendido más que cualquier juego en Estados Unidos, en Reino Unido, entre tías. Ay, pues sí, eso, que Gears of War ha vendido, se ha puesto en primera posición en 3 días en el Reino Unido. Y ya está, y básicamente la noticia es eso, que en 3 días se ha puesto número 1 en el Reino Unido. Una gran noticia para Gears of War, que realmente se está viendo que está vendiendo muchísimo. Es el primer, junto a Oblivion, junto a Deep Rising, junto a alguno que me dejaré, bestseller, todo junto, bestseller. Pasamos a Gears of War otra vez. ¿Seguimos? Pues seguimos, baja la música, fantástico. Gears of War es el juego más jugado de Xbox Live. Impresionante, ha desbancado a Halo 2. Es que parece imposible eso. Edu y yo estamos muy contentos. Sí. Pues yo sí lo estoy. Porque hombre, como el juego dura tanto, pues claro, pues al menos tienes el Live para jugar con los hombre, yo creo que ya iba siendo hora de desbancar al Halo. Sí, Halo 2, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Tony, ¿no te das cuenta que todos los juegos de 360 acaban basándose solo en el Live? No, Dead Racing no. Perfect Dark. Dead Rising es el único. Dead Rising que... nada. O sea, nada. Ojalá. Estaría guapo, ¿eh? Es lo que le faltaba ya. Sería maravilloso. Pero ¿cuántos juegos acabas? Ah, no, el juego está bien. Es corto, pero tiene life. Perfect Dark. ¿Cuántas veces lo has dicho? Perfect Dark, Gears of War. Todos los shooters. Todos los shooters que están saliendo. Bueno, en parte es lógico, los shooters se enganchan mucho por el, bueno, pues por le quitamos el live y lo dejamos ahí en nada. Es que, man, es que... lo suyo el live. Claro. Sí. Pues ya está. Pero comprarte un juego para que acabes jugando solo al live... pues es lo lógico. Igual que me compro un juego de lucha para jugar con Edu o jugar con alguien. Tony Chan, no te pongas nervioso, estos socialistas no saben perder. ¿ACBs? Aquí estoy. ¿Qué hace usted aquí? No sé, no me interesan los videojuegos, me parece una tontería muy grande. Pero siempre que hay rivalidades, aparezco yo para decir que los socialistas no saben perder. Pero ACBs, pero ¿qué hace usted aquí? Es que todavía no me entra en la cabeza. Nada, he venido a Cataluña a que me tiren tomates. Cataluña. Cataluña. No, es como si fuera una ñ. Esto es Cataluña, una región de España. Sí. Pues he venido a que me tiren tomates, he escuchado un programa y he venido aquí, me he metido y he dicho esta tontería. Ya, ya, ya. Dicho esto, me voy a que me sigan tirando tomatitos. Tomates. Venga. Adiós. A la CBS. Yo flipo, yo cada día flipo. Aquí se va colando gente. Pero es que... bueno. Oye, vamos a seguir. Bueno, pues seguíamos, sigamos. Pasas a la siguiente noticia, todo el mundo. Hala. Porque Edu se empieza a remangar. Sí, y es que se acabó la mala temporada para Nintendo DS y para PSP. La cara de Edu. Llega Boulder Dash. Oh, sí, qué juegas. Pues sí. Vale. ¿Qué tiene de malo Boulder Dash? A ver. Nada. ¿Busca gráficos? Yo, DS no. Pues ya está, ya está. Tienes el juego. Es divertido. Genial. ¿Hacen un pack con esto de Frogger? Dinero, ya. Yo ya huelo el dinero. Edu, yo ya huelo el dinero. Yo también. Sí. Y poca cosa más. Pues ya, genial. Simplemente que se acaba la mala racha. Genial. Hasta que llegue el Castlevania. El goti de la década. Pasamos a la siguiente noticia. Merece una noticia sin duda, ¿eh? El M3 Player. ¿Qué? No. ¿Eh? Pero vamos a decirlo porque como ha tardado tanto. Sí, pero es que esto no es lo que tiene que salir, chat. No. ¿Ah, no? No, no, esto es peor. Esto es el Nintendo MP3 Player, que hace mucho menos que el PlayJan. Cuenta. Pues nada, que el 9 de diciembre tendremos por fin el MP3 Player, que sirve por, como bien dice su nombre, leer MP3. Uh-huh. ¿Y? Y ya está. Que salen en Game Advance, salen DS, y ya está, y va por memoria SD. Y ya está. Y ya está. Sí. Qué grande, ¿no? El tema este del M3 Player. No, sí, servirá, sí, para meter ROMs ni nada de cosas de esas. No. Este es oficial, no. De Nintendo. Ah, y no permitirá esas cosas, ¿no? Uy, vete a saber. Sony ya lo hizo. Ni yo creo que Nintendo haga lo mismo. Chache, bastante tenemos con nuestra cruzada contra los Cars. Harry Potter. Son las 12:02 y viene cuando Tony empieza a hacer tonterías con el micro. Sí. Que le gusta meterse el micro por la boca. ¡Hala! Es una noticia que nadie se esperaba. Nos ha pillado a todos de sorpresa la redacción cuando hemos llegado. De sopetón, de sopetón. ¿Pero qué notición? No nos lo podíamos llegar a imaginar en la vida. ¿Cómo se llamaba la noticia esta? El Megatón. ¡Megatón! El Megatón del 2007. Nada, ni Wii, ni PS3, ni nada. Ni 360. Ah, es verdad. Siempre se la deja. Y es que Electronic Arts ha anunciado el desarrollo de Harry Potter y la Orden del Fénix. ¿Qué dices? Increíble. ¿Qué dices? No me lo esperaba. ¿Qué dices? Una pasada. ¿Para qué consolas? Pues te las digo. Sí. Espera, que cojo aire. Bueno, es que... PS3, Xbox 360, PS2, PSP, Nintendo DS, GBA y PC. Genial. Menos Xbox y GameCube, todas. Todos tendrán los gráficos de la... ¿De la PSP? De la Game Boy. No, de la PS2. Genial. Bueno, sí, de la Game Boy. Claro, sí, que sí. De la Game Boy. Sí. La película se estrena en julio... de 2007 y tiene una pinta más mala y tiene pinta como el resto de peli de Harry Potter, excepto la 4. Sí, sí. La 4, bueno. Cumplía, ¿eh? Cumplía. Bueno, pues vámonos a Japón, ¿no? Vámonos a Japón. Japón. Arcadia Gamers. Japón. Qué voz más potente. Por sí. Otra vez, Fan. Arcadia Gamers. Sí, es otra la vez, voz otra de Yavin. Mira, Arcadia Gamers. Sí, pero es una voz. ¿Era Jack Nicholson o...? ¿Qué dice Jack Nicholson? No, era el doblador de Jack Nicholson, en serio. ¿Qué va? Sí, nos dijeron que sí, o de alguien así. De un tío famoso. Edu, dame la mano, por favor. Qué temazo, por Dios, qué temazo. En la película es una basura este temazo, pero puede haber escuchado Street Fighter 2, la película. Vale, ignorantes del tema este, gracias por ilustrar. No, yo ilustro porque es un temazo, en serio, estúpido. Se lo recomiendo a todo el mundo. Vamos a hablar primero de las notas de Famitsu. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno. Ya tenemos Wii. La nota de Famitsu. ¿Dónde están las notas? La nota de Salina. Famitsu, por Salinas. Ti, Estefano. A ver. En primer lugar, tenemos un Necronecia. 28 de 40. Bien. Super Monkey Ball. De Wii. 31 de 40. Bien. Uno. Kururimpa. Kururimpa. Juego del duende este feo y maricón. Sí, sí. Twin. 24 de 40. Juego del Tamagotchi. 26 de 40. Es mejor que el Pink. Cogeo a la mesa. Red Steel. Bueno, pues hay que decir que ha salido bien parado, porque le han puesto un 34 de 40. Ah, bien. En las páginas hemos podido leer 4 y 5. Sí. Efectivamente. El Ebiz. El juego de Konami. 32 de 40. Uy, sí, qué bien, Kojima. Trauma Center, 32 de 40. Kojima entra por la puerta grande en Wii. Juego de Wario. 4 de 40. Injusto. El Crayon Shin-chan. Este le tenía unas esperanzas brutales, ¿eh? En la Wii. 28 de 40. Mal. Baja el volumen, Fan. Zelda Twilight Princess. Tendrá el 40 de 40. Hay que hablar de que Zelda Wind Waker tuvo un 40 de 40. Y el Nintendo. Nintendo tuvo un 40 de 40. Ocarina of Time tuvo un 40 de 40. 38 de 40 para Twilight Princess. ¡Oh! ¡Dios! Chache, opinión, por favor. Bueno. Tú estarás muy cabreado. Muy cabreado. Cuando he visto la nota he pensado en ti. Digo, el Chache estará muy cabreado. Porque el 40 de 40 últimamente lo daban con los cereales. Tú abrías un cereal y salió un 40 de 40 de la Famitsu. Chache, estarás muy cabreado. Y ahora por la dificultad han dicho que es, ¿no? Sí, pero yo no creo que sea si solo es por eso. Verdad. Si la es... vena. La vena. Si es verdad que no tiene el 40 por la dificultad, genial. Con esta canción le doy un toque tope. Oye, estoy hablando en serio, ¿eh? Ya lo sé, pero como no es mi consola. Como el Gears of War ha salido más o menos bien parado. Sí. Bueno, pues nada, vamos a las ventas. Pues las ventas. Ah, la dices tú. Cabreado ya. Tanta cachondeo. Bueno, pues las ventas de esta semana. Como Chacha ha visto que el primer número, el número uno, era un número bastante chungo de decir. No. Gracias por... Common Knowledge Training for Adults. 10 de Nintendo DS, que ha vendido 102.000 unidades. Pokémon Diamond, que sigue ahí con el reinado, semi-reinado, ya han vendido 3 millones los Pokémon de Japón. Kirby Squid Squad en Nintendo DS también, 77.000 unidades. Pokémon Perla, 65.000. Pupil Kanji Test, que vendría a ser el Brain Trainee de Kanjis en Nintendo DS. New Super Mario Bros, que aguanta. Mordi's Brain Training sigue aguantando también, 3 millones de unidades más o menos cada uno. Winning Eleven DS, yo este título, Edu, no entiendo cómo se puede estar vendiendo tanto. No. Y por último, PS3 entra por la puerta de atrás. Y Ridge Racer 7 vende 21.000 unidades. Y Mobile Suit Gundam 21.000. Ojo, que no se me tomen mis palabras como que es algo malo que entre por la puerta de atrás del top 10. Ojo. ¿vale? Que nadie saque de quicio mis palabras. No, no lo decía de malas, ¿vale? Que ha sonado un poco mal. Pues ya está. Ha sonado realista. Realista, realista. ¿Podemos pasar a los lanzamientos? Sí. Arcadia Gamers. Sí, porque es que las vaquitas del final de la canción. ¡Oh! ¡Qué temazo, Edu! ¡Por Dios! ¡Qué temazo! ¿Qué pasa? ¡Qué temazo! Pues bueno, tenemos los lanzamientos de PlayStation 2 para esta semana, que son Eragon, Happy Feet. ¿Alguien sabe qué es Happy Feet? No. Es la película esta de pingüinos que bailan. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí, sí, sí. Es el peliculón del año. Es el Moti. Guitar Hero 2. Call of Duty 3 y Ratón Polis, que es un juego de ratones. No, ya, nombre... Sí, y luego el viernes, ojito, que sale un pack bastante interesante por menos de 30 euros, que es el Midnight Club Pack Doble, con Midnight Club 2 y Midnight Club 3. ¿Cómo me cuesta decir el nombre? En Xbox 360 tenemos Eragon y Sonic de GameCube. ¡Ay, ay, ay, el Sonic! ¡Ay, bueno! Ese 3. Estoy llorando. 3 de 10. ¿Por qué me haces esto? En fin, PSP, Eragon, otra vez. En DS tenemos Superman Returns, que tiene que ser, vamos, uf. Y Happy Feet, también para DS. Este estará guay. Y Eragon, por supuesto. Ya está. Qué catálogo más descafeinado. Sí, porque es que la semana pasada hubo muchísimo. Sonic de zoofílico. No lo digas, Tony, que queda a tope de feo, así me ahorro yo. Estoy leyendo lo que tienes escrito. Sí, sí. Si lo has escrito. Es que no quiero destripar, tío. El beso. ¡Chache! ¡Chache! ¡Ay, qué feo! ¿Qué beso entre quién? Bueno, en fin, pues ya está, se acabó, ya podemos pasar a la canción. No, sí. No, no hay tiempo del jugador, no hay tiempo. Canción. Canción, hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bueno, qué temazo de Castlevania, Edu. Impresionante, qué temazo este. ¿Qué canción era? Pues era la canción de la típica canción de todos los Castlevania, la de Clock Tower. Aunque claro, decir que siempre en los Castlevania la canción Clock Tower es la marchosa del juego. Sí. Pues bueno, yo quiero decir. Bueno, tenemos... descartando juegos ya, el más esperado ahora mismo es el Portrait of Ruin, ¿no? La verdad que sí, fuera coñas. Me da a mí que el esperado número uno de Arcadia Gamers es el Portrait of Ruin. Ni Zelda, sí. Ni Gears of War, ni nada. Nada. Portrait of Ruin, nada. Después de ver el tráiler... Es impresionante. Qué juegazo. Increíble. Qué juegazo. Qué banda sonora, qué MP3 promocionales. ¿Qué iba a decir? Sí, que tenemos una sorpresa muy especial para el sábado. Sí, ya la anunciaremos en la página web. Pero a quien le guste el Castlevania, que se esté preparado el sábado, porque hay una sorpresita. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no lo decís? ¿Lo decimos ya? Sí. Pues sí, mira, que vamos a repetir el especial Castlevania. Vamos a hacer un especial Castlevania, como Dios manda, de 2 horas. ¿Vale? Porque lo del Castlevania del 7 de febrero fue. Sí. Sí, a ver, estuvo bien, pero... 45 minutos que fueron para hacer todo Castlevania era imposible. No hacía justicia el Castlevania, tuvimos así que nos vamos a tomar el Mega Drive y todo. Exactamente, nos vamos a tomar nuestro tiempo, hablaremos 2 horitas o lo que se tercie de Castlevania, poquito a poquito. No sabemos todavía cuándo será exactamente. Lo que sí sabemos seguro que estará disponible para descarga web. Sí, no sabemos sí. Todavía si se podrá escuchar en directo. Sí, pero bueno, tampoco creo que haya problema. Así que, pero si se puede escuchar en directo, lo avisaremos. Sí, exactamente. Y si no, igualmente estará disponible al día siguiente para descargar. Exactamente. O, la misma, o el mismo día y todo. Sí. O sea, lo que es seguro, no sabemos si se podrá escuchar en directo, pero bueno, no importa, no os preocupéis. Estará para descargar, que por tal caso es lo mismo. Pues bien. Especial de Wii en Madrid. Especial Wii en Madrid. Vamos, va. Bueno, pues vamos a empezar decir que esta presentación fue el jueves pasado, ayer en el Santiago Bernabéu. Empezó para prensa a las 3 de la tarde, hubo de 3 a 8 sesión de prensa y después de 10 a 3 de la madrugada prensa y comerciales. La verdad es que fue no sabría explicarlo bien, fue algo así como lo que pasó en el X06, ¿no? Una reunión de gente... tanta gente que sabe tanto que la verdad es que te llena, ¿no? Estar allí en un mismo sitio donde todo el mundo ha ido lo mismo, ¿no? Y que todo el mundo tiene una misma pasión. O sea, si es algo que realmente te llena. Así que desde aquí muchísimas gracias a José de Nintendo por esa invitación de última hora. Porque la verdad es que me vi en Madrid que no iba a entrar, ¿eh? Digo, que venía aquí para nada. Mal rollo. Pues a ver, la cosa estaba muy bien distribuida, todo estaba bastante bien distribuido, a pesar de que hubieron pequeños errores a la hora de jugar. pero el bar del Bernabéu estaba, habían como 30 consolas más o menos, con unos 28 juegos, si no me equivoco, habían dos repetidos. ¿En qué zona del Bernabéu Zelda? Era? Era... ¿En palco? La última vez que fui, sí, en el palco, donde están los palcos, chache. Estaba allí colocado todo genial, todo con sus pósters cutres de Wii, porque son cutres, y tres copas de Europa presidiendo. ¿Estaba la foto aquella, la foto aquella con Di Stéfano? ¿Eh? ¿La foto aquella con Di Stéfano arrodillado? No, no era... No, no era esa parte. No, no era esa parte. Era, creo que es una parte nueva, además, chache, no estoy muy seguro. Pues bueno, vamos al grano. Vamos a lanzarnos a Wii. Empezaremos con Wii Sports, que es el juego que vamos a jugar todos al comenzar, al poner nuestra Wii, al enchufarla. Y es que Wii Sports, sí que debo decir que me llevó una grata sorpresa. El juego de bolos es una maravilla. Optimismo on. Sí, optimismo on. El juego de bolos, la verdad es que es un juego muy divertido, que a dos players puede romper mucho, y que es el juego que vi con, de todo el Wii Sports, el juego más real, entre comillas, de todos. O sea, tú si lanzabas fuerte, la bola iba fuerte. Que quieras que no, la verdad es gozo de ver. Luego podrías hacer varios efectos, y la verdad es que el juego estaba muy muy bien. La verdad es que es un juego que me gustó mucho, ¿sabes? Tenías que calibrar mucho cuando lanzar la bola antes de la línea, y la verdad es que es un juego que a mí me gustó muchísimo, francamente. Entonces pasamos al siguiente, que es el tenis. Alan, como bien nos ha adelantado, nos ha preguntado, mejor dicho, los jugadores no tienes que moverlos tú, los jugadores se mueven solos. Pesimismo on. Pesimismo. Ah, pesimismo, sí. Los jugadores se mueven solos y tú solo tienes que golpear. El problema es el siguiente, el problema es el que tú golpees como golpees, siempre le vas a dar, a no ser que se te escape, obviamente. Pero yo qué sé, no hace falta ni un movimiento exagerado de muñeca. Tú puedes mover mínimamente la muñeca y ya le estás dando. Pero es decir, no puedes hacer ningún movimiento de tenis. O sea, los smash, los globos... No. Lo muevas exageradamente, lo muevas poco, el movimiento de la raqueta es el mismo. Sí. Es que esto viene también un poco a lo del béisbol, que ahora iba a pasar a ello. Vale, entonces el tenis, a ver, sí, fan, perdona. Que después también os quejabais de que siempre estaba el hecho de... No, yo no quiero moverme mucho con el mando porque yo no quiero llegar a mi casa y ponerme a jugar con la Wii. Pues eso en Arcadia Gamers no fue, porque nosotros siempre hemos defendido que en Arcadia Gamers eso no cansa. No, ya. No, bueno. No, he escuchado comentarios de fuera. Vaya. En internet has leído. Sí. De gente, ¿no? De gente de... No, la verdad eso es absurdo. Decir comentarios así. ¿Te cansas con la Wii, Tony? Sí. Sí, chache, sí. No me mires así, que sí que te cansas. He leído en todos los foros que no te cansas. Ah, sí, pues esos foros han engañado. Porque en todos los, toda la gente que estaba allí jugando lo reconoció, que jugar a Wii cansa. Toda la gente que estaba allí, te puedo decir gente de Minami, gente de Gamers, te puedo decir gente de Hargame. Toda la gente que estaba allí lo reconoció, la Wii cansa, ¿vale? Pero que no me preocupa. Pesimismo. No me preocupa cansarme jugando, francamente. No. ¿A quién le preocupe eso? Oye, tío. Pues que no juegues. Hemos jugado al Dance Dance, que seguro que es más cansado. Por favor, tío, hemos jugado al Dance Dance, hemos jugado al SingStar, que nos hemos meneado como monas. O sea, es que, a ver, no pasa nada. No. Bueno, pues estaba en el Wii Tennis que... una sensación un poco agridulce, francamente. Pasamos... Absurdo no tener un chaku para moverte en la pista. Absurdo totalmente. En el béisbol lo mismo. Un juego bastante interesante también fue el de boxeo, que también levantó muchas pasiones allí. Y es que estaba ambientado en un ring de boxeo y estaba muy, muy bien. Lástima que, como ya te dije, Edu, esta mañana, sí, los movimientos no eran del todo acertados. Quiero decir, si yo pego un puñetazo alto, ¿vale?, que te va dirigido a la hipotética cara del Wii, a lo mejor te pega la costilla. Es un poco... En este juego influye más el dónde te estás cubriendo... ¿Qué dónde pegas? ¿Sabes? Con el nunchaku tú te cubres. Si le das a la izquierda, el jugador se va a la izquierda, a la derecha. Entonces influye más a dónde estés pegando tú. Con el nunchaku puedes pegar también, por supuesto. Dónde te estés moviendo tú a que dónde estás pegando el contrario. ¿Sabes? Así que sensación agridulce, pero en cambio bastante divertida, francamente. Tenemos Wii Tennis, tenemos Wii Boxeo, tenemos el Wii Bolos y nos falta Wii Baseball, que para mí ha sido otra gran decepción. Y es que de todos los juegos de Wii que yo esperaba, este quizás era el que más hipeado tenía. Pero cuál ha sido mi decepción al ver que realmente no cumple. Tú tienes el Wiimote en la cabeza y ves como el Wiimote se comienza a mover solo, te atraviesa la cabeza creando un clipping muy horrible en el año 2006. El Wiimote no se mueve, se mueve lo que tú mueves con el Wiimote. No, yo tengo el Wiimote quieto y el jugador mueve el bate. Eso es lo que estoy diciendo. Exactamente. El Wiimote no se le mueve solo en la mano. No, no, porque entonces ya sería revolucionario. Entonces ya sería revolucionario. ¿El altavoz del Wiimote? Se escucha, se escucha. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? La verdad es que yo lo vi una tontería al principio, pero es lo suyo. Y que los FX, sobre todo en el Zelda, sobre todo en el Zelda, el sonido de la espada, el arco y todas esas cosas. Exacto, el arco no. Luego hablamos del Zelda. Vale, pues béisbol. El gran problema que tiene: yo soy el pitcher, ¿vale? El que va a lanzar la pelota. Yo dejo caer el mando, como aquel que dice, y la pelota va a 110 kilómetros por hora. Pues no. Pues no. No va así. No va así. Después yo pego un zambombazo y va a 150. Pego un mini zambombazo y va a 150. Tampoco va así. No me dé la fuerza. No es lo que nos vendieron. No es lo que nos vendieron. Tú vas a batear y resulta que la pelota está un poco más arriba de lo que tú intentas batear. La clásica táctica del béisbol, ¿vale? Dices, le voy a dar para arriba. No, porque le has dado por abajo y tú querías darle por arriba. Si tú logras batear, depende de la distancia que lo lances, pones un jugador en base. Pero el jugador en base no lo mueves tú, Edu. ¿Vale? Como en otros juegos de béisbol que hayamos jugado en arcade y demás, ¿vale? Si haces home run, obviamente sumas puntos tanto la gente que tienes en las bandas como el que ha bateado, obviamente. Eso es así de calle, de cajón. Y por esto ya acabamos el Wii Sports. La verdad es que yo pensaba que no daría un duro por este juego, pero la verdad es que creo que es un buen regalo, francamente. Creo que es un buen regalo para la consola. Aunque creo, sigo pensando que deberían haber hecho algo así como lo que hizo Microsoft, ¿no? Que era dar el vale y ahorrarte 30 euros en un juego y comprarte el que te quieras comprar. Porque yo el Wii Sports no lo quiero, yo quiero el Zelda, ¿sabes? O sea, en esa parte bien, pero en la otra pues quizás no tan bien. Pero es una manera de demostrar el mando. Ya, pero me demuestran con un juego que quiera. ¿Sabes? Es que el Wii Sports no lo quiero. Quiero el WarioWare, por ejemplo, para ver cómo funciona el mando. WarioWare lo dejaremos para el final, que es un juego que me encantó. Trauma Center, de Second Opinion. Impresionante el arte de este juego, quiero decir, los diseños de personajes y demás. Los han cambiado todos los de la DS y han hecho un diseño de personaje más, como más americano, ¿no? Ya no tan anime, más americano, más urgencias. Hombre, yo lo que he visto es bastante anime, igualmente. Sí, sí, sí, pero que ya no es tan anime, como lo fue en la DS, ¿sabes? No sé, lo que quieres. No sé lo que quieres decir. Cuando veas el Styles, me darás la razón, ¿vale? Entonces, eso. Trauma Center, yo fui el criticador número uno de este juego para Wii, diciendo que no iba a ser tan preciso y tal. Y la verdad es que me sorprendió gratamente, porque a pesar de que no era tan preciso como la DS, obviamente, era bastante preciso, estaba muy bien, muy muy bien. Es casi el mismo juego de DS, pero en Wii. ¿Sabes? Que es un poco cutre volver a hacer lo mismo para Wii. Pero no han cambiado, supongo que la historia y todo el rollo. La historia no ha cambiado tanto, por no decir casi nada. Es que tampoco tuvimos mucha ocasión de ver la historia, ¿vale? Pero las operaciones sí que han cambiado casi todas. Bueno, al que le gustó el de DS, le encantará el de Wii, no tengo ninguna duda. Se hablaba de que solo cambiaba al final. Ya. Es posible. Sí, posiblemente. Lo que pasa es que lo tendremos que ver. Por eso precisamente lo de Second Opinion. No, pues eso, básicamente tampoco tenemos la oportunidad. Pero lo dicho, era un juego muy cómodo, sobre todo de jugar también. El Nunchaku te daba a elegir los utensilios que usar. Y para hacer las acciones y tal tenías que presionar A y ejecutarlas. ¿Sabes? La verdad es que muy buena impresión este Trauma Center, pero francamente no me lo compraría. Creo que hay cosas más interesantes que comprar en el catálogo de Wii. Need for Speed Carbono. Y es que si el juego ya no rendía en otras consolas, en la Wii rinde menos, porque nos encontramos lo que no tenía de gráficos, un frame rate que recuerda al de Nintendo 64 en algunos juegos. Cruisinusa. Sí. Bingo. Ahí la ha dado. Y se ha mantenido casi todo lo que tenía las versiones anteriores, es decir, el Autosculp, la cumbre de este Need for Speed Carbono sigue ahí. Y el control, como espero que no sea. Hostia, ¿qué ha sido esto? Una vida de Zelda. Qué bueno. Pues espero que iba a decir. Espero que todos los juegos de coche no vayan como iba este Need for Speed Carbono o como iba el Street Truck, es decir, coger el mando como si fuera un volante y moverlo, porque la verdad es que no me hace ninguna falta, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Chache, perdona. el Wiimote es un volante aquí. Sí, claro. Como en el State Track y... Pero... El manejo. Sí. Bien. Se asemeja a un volante normal, ¿no? Sí, claro, consola. Claro, pero lo que os digo, o sea... ¿Venía en Madrid con accesorios de estos que están sacando para...? Sí, el de plástico ese cutre, sí, el State Track lo tenía. ¿El de Ubisoft? El de Ubisoft, sí. Estaba ahí el cacho plástico ese que nos quieren vender. ¿Lo utilizaste con el juego? Sí, ahora pasamos a él. Entonces eso, Need for Speed Carbono mantiene casi todas las cosas y se deja otras por el camino, por ejemplo, gráficos y demás. Mario Strikers. Charge. Impresión nula, francamente. O sea, es un juego que me encanta en GameCube y que en Wii me ha decepcionado. Además de que fue mi primera impresión con Wii y ya empecé mal. La verdad es que lo vi y dije, uff, gráficamente ridículo. Es ridículo. Yo creo que rinde mejor el de GameCube con menos. Con menos rinde más, como el Fire. Y no sé, es que ya empezamos como pasó con DS al principio, ¿no? Vamos a darle funciones al mando que no le hace ninguna falta. Por ejemplo, mover el mando hacia abajo es una segada. Por favor, ya tenemos botones suficientes. Tenemos poquitos, pero creo que es suficiente, sí, para hacer todas las funciones que queramos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no. Novedades en el juego, por ejemplo, que podremos elegir nuestro equipo secundario, que antes podíamos elegir solo entre cuatro Toads, cuatro tortugas, sí, y demás. Ahora podremos elegir una tortuga, un Toad, un tal, y cada uno con sus cositas. Vamos, como el Mega Man Soccer. Sí, bingo. Sí. Entonces eso, básicamente, uno de los grandes errores que le veo a este juego, si ya me parecía mal, y creo que estábamos de acuerdo, Chache, en que algunos goles valieran 2 puntos, ¿qué me decís si ahora valen 4? Un gol, 4 goles, por favor, es que... Ay. Luego, otra cosa muy fea. Chache, de verdad, tío, es que me sabe muy mal verte así, es que estoy por decir que todo es la hostia. No. Es que estoy escuchando esta canción, me estoy quedando en el Valle Gerudo. Ah, vale, que te da igual. Que no. Es que lleva 2 canciones de Zelda ya. Escucho la canción de Gerudo, me cuentas lo que me has contado en la publicidad, me deprimo. Vale. Es que a mí ya me sabe mal y todo, de verdad. Es que va a parecer que yo he ido allí a burlarme de Wii, ni mucho menos. Yo he ido allí a hacer mi trabajo entre comillas, de amateur aquí en la radio. Y de verdad que he intentado ser todo el objetivo que he podido y lo he sido, creo. ¿Vale? Después que salga la Wii, que cada uno opine lo que quiera. Pero de momento a mí no me ha despertado. Es que no hablo de Wii, o sea, como se carga en el Zelda, es que la que monto, madre mía. Ya. Ay, Dios mío. Tranquilo, Chache, yo creo que tienen más confianza Edge, IGN. Bueno, IGN no, que está el Matt Casamontana ese que yo, pero bueno, nunca se sabe. Entonces, Mario Strikers, lo dicho, un juego... Ah, sí, los chutes especiales. 4 goles. Bueno, ¿y no hay personajes especiales y cosas de esas o qué? ¿Que en Wiimote ya nos olvidamos de estas cosas? Es que era una demo, Chache. Ah, vale. Parecía una demo. Estaba el Mario, estaba la Peach, estaba el Donkey Kong y estaba el Bowser. Creo que estaba Bowser, pero no estaba Daisy. Con lo cual yo ya empecé mal en el juego, Chache. Empecé muy mal. No, Bowser no estaba, estaba Luigi. ¿Vale? Entonces, Mario Strikers. El problema que tiene, tú metes un gol de estos especiales que vas cargando barra y demás, y lo metes y puedes... Te salen las manos en la pantalla y tú con el Wiimote tienes que dirigir el balón que te viene para pararlo. ¿Vale? Contras más pares, más goles te paras. Qué absurdo. Totalmente absurdo. Lo dicho, es la sensación que yo tuve con DS al principio. Esa sensación agridulce de decir, oh Dios mío, ¿por qué? Te están metiendo funciones al mando que no le hacen ninguna falta. ¿Sabes? O sea, nosotros solo queremos jugar. No hace falta que le busques una función al mando que no necesita, porque es que no la necesita. Bueno, estos errores son comprensibles al principio. Sí, son comprensibles. ¡Qué grande! Lo que está sonando. ¿Esto no es el Mario 64? Sí. ¡Ostras, qué bueno! Bueno. ¡Qué bueno! Perdón, no, tranquilo, si sigue. Me queda igual que vosotros. Fan, perdona. Las funciones que tú estás diciendo que tiene este Super Mario con el mando se asimilan bastante al juego de básquet de ese. Ya, pero... No, o sea, me refiero que al principio choca mucho. Pues yo creo que todos los que lo probamos en un principio dijimos, es que el control de este juego no me acabo de adaptar. Y luego, en el momento en el que lo empiezas a jugar, empiezas a hacer partidos, te adaptas en un momento y acaba siendo un bastante fácil de manejar y bastante divertido. Sí, lo que pasa, Fan, es que a mí ya el de básquet ni me gusta, ¿sabes lo que te quiero decir? Y este de fútbol, pues teniendo el de GameCube, que me parece una maravilla de juego, pues me decepciona muchísimo, francamente. Y es que lo de los balones y la... Sabes que aquí está ya el tema gustos. Sí, por supuesto, pero lo que no me negará, Chachi, es que las funciones... Sobran. Sí, es que sobra, es que no hace ninguna falta. ¿Has notado alguna vez que los mandos, perdona, los botones del Wiimote, dices, aquí haría falta algo más? Quizás en el Nunchaku son muy pequeñitos. Muy pequeñitos, pues tampoco es algo que haga falta reseñar, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué tal se ve de consistencia el Wiimote? Ah, bien. Sí. ¿Es capaz de reventar una tele? No es como una PSP, ¿no? ¿Pesa? No es como una PSP. No. ¿Pesa? Ni mucho menos. Sí, ¿y el Nunchaku? No es que pese... No, el Nunchaku no. No pesa una barbaridad, pero es consistente al menos, ¿sabes? Que quieras que no. ¿Se hace a la mano? ¿Es ergonómico? Es... Pilla un mando de la tele y lo compruebas. Sí. Bueno, se supone que esto debería ser más. Porque el mando de la tele no lo llevas todo el rato en la mano. Claro. Bueno, no. Hay gente que sí, que depende de cada, sí, cada, sí, sí. Hay cada cuervo en casa que le tienes que tener en la mano el mando. Porque no, si no, no ves lo que tú quieres. Sí, chache, es ergonómico totalmente. O sea, yo no... Por ejemplo, no sé, a ver, cuando juegas mucho rato con la PSP, al final te cansas las manos. A ver, tampoco es nada exagerado, ojo. Ya, de ese también. ¿Vale? Sí, sí, sí, la de esa antigua también, ¿vale? Depende de qué juego, si tienes que usar mucho la táctil, te cansas, ¿vale? Metroid Prime. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero con el Wiimote nunca me... no me cansé en ningún momento, francamente. La verdad es que el Wiimote, dentro de lo que es el mando, me parece muy bien. Pero, a ver, creo que no es mucha complicación meter un par de botoncitos más, ¿eh? No. O sea, va muy flojo de botones. Y vale que el mando será muy revolucionario y que los juegos no usarán botones y todo lo que quieras. Pero se van a ver en un problema, ¿eh? El pad no, es pequeño, el pad... ¿El pad clásico? La no lo llega a ver. No, el... Ah, la cruceta. Perdona, la cruceta. Pues sí, sí, sí, sí. Es pequeñita, pero no tan pequeña como la de Cube. Ah, vale. Bueno, entonces la cosa va bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿Royalite? Más grande. Qué susto me has metido. Está quizás... pensando ya en la cruceta de Cube, que es horrorosa. Es un insulto. Así... O sea, es que es horrorosa. Así a bote pronto, quizás un poco más grande que el de la DS. Normal. Vale, vale, o sea, vale, vale. Pelín más grande, tampoco a la exagerado con el pedazo crucetón. La cruz. Estaba Edu aquí con las dos manos haciendo la cruceta. Sigamos. Eso. Bueno, Call of Duty 3. Uno de los juegos que yo defendí la semana pasada y que ha sido probarlos y decir, buf. Porque claro, francamente, los gráficos, importen o no, ahora sin coña alguna, importen o no, cuando juegas a la 360, ves el Call of Duty 3 y te encuentras en Wii, un juego venido a menos... Y con un control que sí. Es bueno, pero que tampoco... Call of Duty hemos visto vídeos a punta pala de este juego de Wii y la verdad que los gráficos... No, pero o sea, ya no se trata ni de eso, chache. Se trata de que, a ver, si el control fuera muy, muy, muy, muy bueno, que valiera los 60 euros que quizás vale el de la 360, pues entonces me parece muy bien pagar esos 60 euros por el Call of Duty. Pero te cambio ese control por la espectacularidad gráfica que tiene la 360, porque el juego es el mismo. ¿Sabes? Entonces, la verdad es que se ha quedado un poco allí estancadete el Call of Duty 3. Me ha decepcionado bastante. Además de que este juego presentó los problemas que se dicen en muchas páginas web sobre la fiesta de Bernabéu. Y es que el mando estaba bastante mal calibrado. ¡Culpa de Bug! ¡No lo dudaba! ¡No lo dudaba! ¿Qué t- ¡Bug! ¡No te rías al final! ¡Bug! ¡Quítate los cascos! ¡Quítate los cascos! Ya estuve allí. Ya. ¿Y qué tal, Bug? Me lo pasé de maravilla. Sí, ¿no? Bugueando, ¿no? Por ahí. Bugueando todos los mandos. Porque el Red Steel lo dejaste bueno, ¿eh, nene? Lo dejaste... Primero, cogí la demo del juego bueno, el juego entero, y lo cambié por la demo del E3. Con qué el bueno. Streaming, con los gráficos de Perfect Dark, todo lo cambié. ¿Y al Sonic qué le hiciste, tío? Porque el Sonic, mira, yo no me creo que el juego sea así. Bueno. Es que el Sonic ya me cae mal el rizo. Ya. ¿A quién no le cae mal ahora? Estuve allí y me lo cargué todo. ¡Hala, sigue! Sí, aquí sí. Me quedo. Por si digo alguna... Dices alguna cosa. Venga, quédate Ibuk, sentaico. Conmigo. Ahí, sentaico. Pues mira que es pequeñito, quedo, Bueno, pues estábamos hablando de Call of Duty 3. Que, a ver, no estaba bien calibrado, francamente. Y era una locura intentar jugar bien. Intentar ser preciso en ese juego. Era bastante misión imposible. Porque en estos juegos sí que hay que ser preciso. Tienes que ser preciso, sí o sí. O sea, no hay más. Vale, luego pasamos a Far Cry Vengeance. Otro de los grandes juegos que yo defendía. Pero me sorprende ver que en el 2006 los gráficos de 64 estén a la orden del día. Francamente. Parecía un juego de Nintendo 64. Bueno, lo poligonal también. Lo poligonal. O sea, los fondos eran ridículos. O sea, las... los decorados daban pena. No son redentizados, ¿no? ¿Eh? Redentizados. No, menos, faltaría, ¿no? más, Edu. Pero, oye, qué pena, ¿eh? Qué pena que el Far Cry, un juegazo como la Copa de un Pino, salga tan mal parado, ¿eh? Son esas... No, a ver, no quiero ni pensarlo. Que tú estés en el Far Cry y veas un arbusto en el suelo y lo mires por donde lo mires, lo veas plano por todas partes. No, exagerado, no. Vale, vale, yo qué sé. Cariño, tío. Tranquilo. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Aquello que te vas dando vuelta al arbusto, no. El arbusto siempre está igual. Sí. No. Lo traspasas, es ya, plano. Ya. Como en el Mario Kart con las setas. Sí. No, eso no pasa, Dios santo. O yo no lo vi. No. No pasa. Madre mía, la que estamos soltando. Ay, por Dios. Es que me estoy poniendo pesimista hasta yo. Pues eso, Far Cry Vengeance. La verdad es que es una lástima que este juego te salga tan mal parado en Wii. Una verdadera lástima, porque este juego sí que yo le tenía muchas ganas de jugarlo. Y no, la verdad es que no me acaba de molar. No. Bueno, vamos a hablar ya, por fin, de algunas cositas buenas. No sin antes hablar de una cosa muy muy mala llamada Sonic the Hedgehog de Secret Rings. Edu, Chache, ¿qué me decís si os digo que el nuevo argumento del nuevo Sonic se basa en las mil y una noches? Yo ya te lo he dicho, Sonic ya desde que perdió, que se puso gafas, Chache, me creo cualquier cosa. Las mil y una noches. Sí, libro. No sé, o sea... Es que Sonic y las mil y una noches, es que... ¿Tendría que verlo? Sí. Pues bien, Sonic iba con un frame rate penoso, gráficos de Dreamcast, que sí, los gráficos no importan, sí, pero es Dreamcast, ¿vale? O sea, ya no es ni Play 2, ni el GameCube, ni Xbox, es Dreamcast, ¿vale? Y Dreamcast no brillaba por sus gráficos, a no ser que la pillara Yu Suzuki. Sí, Yu Suzuki hacía milagros. Exactamente. Entonces, la verdad es que nos encontramos un juego bastante mal hecho, que no capturaba demasiado el espíritu de Sonic. Una pantalla que tenía muchos errores, sobre todo cuando caían los pilares en el desierto. Eso era patético, te frenaba la acción a saco. Un juego que no sé a dónde quiere llegar. No me acaba de hacer la historia, no me acaba de hacer el juego en sí. No me acaba de hacer la jugabilidad. Y la verdad es que Sonic está ahora mismo en un camino sin rumbo, ¿vale? Porque el de la 360 es bazofia pura y dura. Y es que este de Wii no parece mucho mejor. A mí la situación como fan de Sonic me alarma ya. ¿Sabes? Sonic no levanta cabeza. ¿Sonic tiene más futuro en el Smash Bros. Melee? En el Brawl, perdón. Lo que le falta. En el Smash Bros. Hombre, yo creo que saldrá al final. Lo que le falta a Sonic. Madre mía. No, Sonic está muy mal, Chache y Edu, o sea, en serio. Está como el Madrid, ¿eh? No, es que Sega ya no está ni como el Madrid, está como... Como no está, es que no está. No está Sega ahora mismo. No, en Gracias, serio. Gracias, fan, por rescatar ese corte. Vaya. No, pero ya os digo que de verdad que Sonic, yo como fan de Sonic me siento ahora mismo que no sé. Tendré que quitar ya mi vitrina con cositas de Sonic, ¿sabes lo que quiere decir? Porque la cosa comienza a dar pena y vergüenza ajena. Entonces este Sonic la verdad es que no. No, me siento timado. Bueno, al menos hay algo peor que Wii. ¿Eh? Que al menos hay algo peor que Wii. Sí, sí. Pero vamos, que la verdad es que no me... Me salí muy mal, de jugar al Sonic otra vez y decir, hostia, qué decepción. Momentos de, no sé, de estar escalando. No de escalar, sino de estar pasando por salientes y demás que te aceleraban totalmente la acción. Es que no es un bonus del Sonic 2, como dije en su día, es peor. ¿Sabes? O sea... No, muy mal. Hablemos de los juegos buenos. Vale, que ya toca. Ah, ¿sí? Porque han habido juegos buenos, pero ahora viene para mí los que han sido la bomba. Y es que Big Brain Academy me ha sorprendido tan gratamente el modo versus. O sea, me parece impresionantemente divertido este juego. Unas pruebas súper divertidas de sumar, de quitar cubos para hacer una figura geométrica, no me salía la palabra ahora, no sé por qué. Entre muchas otras cosas con el mando de Wii. La verdad es que es muy divertido a dos players. Y al final te da cuánto pesa tu cerebro. Yo llegué a un peso de 490 gramos. ¡No lo digas! ¿Por qué? Si es mucho. Medio kilo de cerebro, tío. Que sí, que nadie sacó tanto en la... Pero es un cerebro humano, pesa un kilo y medio. Pero en el juego no sé cuánto pesará. Oye, que en el juego estaba muy bien. Ah, vale, lo has dicho porque sacaste más que la gente que estaba allí. Claro, más en concreto que los de DS Magazine, que estaban allí. No, hombre, pero Además, decir una cosa de ese hola, magazine. ¡Hola, de ese magazine! ¡Hola! ¡Sois no. más tontos que yo! ¡No, no quiero decir eso, hombre, tío! Dicho, ¡Tony! ¡Ay, por favor! Pero se van a tomar a mal. He dicho eso. De ese magazine, ojo, cumplieron un reto. Solo podía ir una persona por medio. ¿Y sabéis cuánto entraron de ese magazine? Decidme. 10. Joder, 6, tío. Ah, vale, joder. Digo, mira, 2, 3, 10. Pues 6, macho, se colaron 6. Y Dalixian me dio ni se lo creía que estaba allí. Joder. Es que, vaya tela. Entonces eso, en Big Brain Academy, la verdad es que fue un puntazo, todo un descubrimiento en Wii y unas risas de juego. El que llega a 10 antes, a 10 pruebas hechas, gana. ¿Ah? Eso es el modo versus. Vale, ya después no sé cómo serán los otros modos, no creo que dé para mucho, pero el modo versus, acompañado de unas buenas cervecitas y tal, puede ser muy divertido. Sí. Y es que a mí el que más me sorprendió, dejando de lado el Zelda, por supuesto, que el Zelda es el Zelda y no hay más que hablar, es sin ninguna duda el WarioWare. WarioWare es impresionantemente divertido en mando de Wii. Y mira que me lo decía, y si yo decía que no, que el juego tampoco ganaría tanto, pero es impresionante lo que gana ese juego con el mando de Wii. Divertidísimo, unas pruebas geniales. Matar moscas, sostener cosas. Antes de hacer cada prueba te dice cómo tienes que coger el mando, ¿vale? Y cada prueba es distinta. Quiero decir, o sea, si te dice que lo sostengas el mando encima de la mano, tienes que hacer equilibrio. Entonces en la pantalla, si en la pantalla se te va el muñeco para un lado y para otro, ¿sabes? Si tienes que ir haciendo equilibrio. Muy bien pensado. Y todo en el tono este de WarioWare, ¿no? Este tono desenfadado, divertido, gracioso. Que, no sé, la verdad es que WarioWare me sorprendió muy, muy gratamente. Y creo que es el juego por excelencia de fiestas. Wii Sports a la basura y nos quedamos con WarioWare. Hasta Mario Party 8. Sí, porque hay unas ganas de probarlo. Ojalá salga. Sí, y Mario Kart. A ver. Mario Kart en Wii, yo le tengo unas esperanzas si llega a salir algo. Si cogen el DDS y lo traen a Wii, sí, desde luego, chacho. Entonces eso, la verdad es que WarioWare para mí fue el juego de la velada, francamente, me divirtió muchísimo. Y como la cosa va de divertirse, pues ahí está WarioWare. Zelda. Ah, Red Steel. Ya te... Red Steel es el manchón entre los juegos que acabo es de decir. El humo elevado al máximo. O sea, vendría a ser el Red Steel. Es como el Pro Evolution Soccer 6 de la 360, ¿no? Es un juego que te esperas muchísimo y después resulta ser mero humo. No es nada este juego, francamente. Todo lo que nos habían vendido de este juego, para nada. Red Steel se queda en nada. Y es que de este juego, a ver, también hay que decir que era la demo de L3. Eso está confirmado. Sí. Pero me negarás, Chache, que ver una mano haciendo clipping por una puerta con la pipa en la mano. No. Ya te acuerdas que fui yo precisamente el que te dije por internet: mira este vídeo del multijugador del Red Steel. Sí, y dime si no es un juego de 64. Era el GoldenEye, tío. Horroroso. El multiplayer del Red Steel. Horroroso. Me recordaba al GoldenEye. Yo flipaba. Era muy feo. Vale, entonces eso. Red Steel, la verdad es que no. Mira, yo no sé cómo sea la versión de ahora, pero la versión de L3, que es la que jugamos allí en teoría, y cruzo los dedos, esperemos que fuera la de L3, penoso, es patético. Todo va muy lento, toda la acción es lentísima, los gráficos son malísimos. ¿Y os acordáis los primeros screens que salieron de Red Steel, que eran una maravilla? ¿Dónde han quedado? Totalmente cierto. ¿Dónde han quedado? Pues no, Red Steel, la verdad es que... Los primeros screens que fueron lo primero que se vio de para Wii. Para sí. Wii. Sí. Los primeros que todos scans de una revista sacaron y todos nos quedamos, bueno, si esto es Wii, sí, pues está muy bien. Bienvenida, ¿no? Sí, pero lo que vemos ahora, sí, que es verdad que es muy feo. Sí, muy poco conseguido. Desde luego. Entonces eso, Red Steel, la verdad es que se queda un poco a caballo entre un juego con humo y lo que es. Si todo el catálogo de Ubisoft, que va a ser tan grande, para Wii, y se queda en juegos de esta poca calidad... Oye, ¿qué pasa con estos cortes que entran? Es la canción del Mario. Decía que si el catálogo de Ubisoft es tan grande para Wii, pero si los juegos de Ubisoft tienen tan poca calidad, pues oye, mejor dedícate a hacer 3 o 4, pero bien, y no cosas entre que se quedan en la mitad. Sí, desde luego, porque Red Steel, ya te digo, que ha sido un bajón. ¿Qué nos queda? Nos queda ni más ni menos que The Legend of Zelda, francamente, es un juegazo. The Legend of Zelda Twilight Princess va a ser un juegazo. ¿Eso? ¿Música? Que no le quepa duda a nadie. De música no se escuchó gran cosa, claro. Chache. Además de que era lo que ya hemos visto todos. Ah, eran demos de L3 también, la mazmorra de L3. Sí, yo creo que sí, porque el minijuego de pesca, la mazmorra del Templo del Bosque. Sí. Y había alguna cosa más. Templo del Bosque, ¿no? Era como una montaña, no es sé, lo, no, lo que jugado. Vimos, es lo que llevamos viendo muchísimo tiempo. Es el vídeo una mazmorra. Mira, yo a mí lo que me tocó un poco así es ver el vídeo durante tantos meses de la mazmorra esta, del boomerang, de la gente que te está disparando con el arco desde un piso arriba y tal, y van a verlo yo otra vez allí, pero jugado con otras personas en vivo, ¿sabes? Era como ver lo mismo otra vez, pero jugado por mí después, ¿no? Claro. Entonces, a ver, mira, yo francamente, a mí el control de Wii no me gusta dentro de Zelda, francamente. Lo veo muy... no me gusta. Es que, por ejemplo, el arco, lo que me comentaba Chache antes, ¿no? Yo me acuerdo que el arco se dijo que tenías que coger el arco, tenías que coger el Wiimote por un lado, pillarlo por el otro, tibar, y entonces tú escuchabas en el auricular, en el altavoz, cómo se tibaba, cómo se... respiraba. Está bien dicho. Tensaba, exacto. Cómo se tensaba la cuerda, y entonces tú le dabas a la A y se disparaba, ¿vale? Eso no existe ya, eso no es así. O eso, yo soy un manazas, que también puede ser, ¿no? Cabe la posibilidad, o la esperanza, de que eso todavía no estuviera del todo pulido en pero esa es demo. Pero eso dijeron en el E3 que se hacían, Chache. Ya. ¿Sabes? O sea, es que yo estoy seguro. Yo no sé si te sonará de haber escuchado eso alguna vez, pero es que yo estoy seguro. Sí, ¿a ti sí te suena, Evo? Sí. ¿Sabes? Entonces, a ver, yo probaba eso y no salía. Luego el control, la verdad es que... es... cuenta lo que has contado en la publicidad, va, cuéntamelo. ¿El qué? Ah, sí, no, ahora voy a eso. Uf, es que eso es doloroso, por favor. Él estaba diciendo... yo le veía a la hora de ser... ¿cómo se llama? Preciso, el mismo problema que en Call of Duty. Espero que estuviera mal configurado, porque la verdad es que ser preciso con el arco era horrible, ¿eh? Era francamente horrible. Costaba muchísimo acertar. Y claro, tú mientras estás apuntando te están disparando. O sea que es una situación un poco así como peligrosa, ¿no? Están intentando ahí dar y dar, pero no das porque no eres capaz de pelearte con el Wiimote. Vale, entonces lo que decía Chacha ahora mismo, la cosa fea del Wiimote. Todos sabemos que en esta demo del E3 tú pegabas moviendo el Wiimote, ¿vale? Pero que el Wiimote no te reconocía el movimiento. Es decir, si tú pegabas un corte de arriba abajo, Link a lo mejor te lo pegaba de izquierda a derecha. No tiene nada que ver el movimiento que tú hagas con el que haga Link. ¿Vale? Entonces, a ver, tú el simple hecho de mover el mando derecho, el Wiimote, no el Nunchaku, el Wiimote, ya haces que Link dé con la espada. Yo qué sé, imaginaos la situación de que estáis tan tranquilos en el cuarto jugando y tal, y os da por moveros un poco la mano. ¿Sabes? Al mover la mano, a lo mejor Link ya pega un espadazo si tiene la espada equipada. ¿Sabes? Entonces, eso es algo que se tendría que vigilar bastante. Aquello que está jugando y dejas un momento el Wiimote apoyado para mirar la hora. Sí, o a lo mejor estás en internet, tal, dejas el mando un momento, pam, espadazo, ¿sabes? O cualquier cosa. Caminando por la campiña de Hyrule, movimiento leve, espadazo. Sí. A no ser que estés en Epona. La verdad es que eso... no hay ninguna manera de anularlo o de... Sache, es que no lo sabemos, es que no la versión del E3, hipotética versión del E3, y en los análisis que hemos leído no hemos visto nada de esto. Así que yo espero que lo hayan solucionado. Yo creo que la solución a esto es presionar A y pegar. Vale, entonces ahí sí que no tienes ningún problema. ¿Y vas presionando A todo el rato? Qué feo, feo. Chache, pero si llevamos toda la vida haciéndolo y yo. Pero es feo. Yo no quiero hacerlo toda la vida. Eso es un error y es un error. Y ya estamos en una época que eso no tendría que permitirse. Sí, desde luego. Entonces, a ver, es un error tonto, pero... a ver, Zelda es Zelda, eso tenerlo muy claro. Y Zelda va a ser un juegazo. Alan, escúchame. Tranquilo, tío, que Zelda va a ser un juegazo. En Cube o en Wii, da igual, pero va a ser un juegazo. Ahora, yo os digo una cosa, yo me lo quedo en Cube, ¿eh? El control yo me lo quedo en Cube porque me quedaré más tranquilo, tío. Prefiero cagarla yo que no que la cague el mando. Hombre, seguro que en Cube la cosa no saldrá mal. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Que Cube tampoco tiene un pasado de gloria como para decir esas cosas. Ya. No, pero he entendido lo que quería decir. Sí, tú también. Que no va a ser... que seguramente, si el de Wii no es preciso, el de Cube lo será. Sí, bueno. Estoy dibujando ataúds de Triforce. Hostia, ¿verdad? Es un ataúd. Es un ataúd con forma de Triforce. Chache. Espérate a que salga la consola. Estás siendo muy pesimista. Sí, porque las versiones que se probaron allí no eran todas definitivas, ¿sabes? Y... me lo dices para que me calle. No, te lo digo para tranquilizarte. Me lo dices para que yo me lo crea. Me está dando el sí de los tontos. No, chache, no. Bueno, a ver, yo ahora lo que sí que quiero dar es mi opinión de todo lo que pasó en Wii, todo lo que pasó en Madrid y tal. Y es que, a ver, francamente, la prensa que ha dicho que le gustó, muchísima prensa que estaba allí dijo que no le gustaba. Muchísima prensa que estaba allí decía que la Wii, a ver, que le había defraudado un poco, pero que dentro de lo que cabe estaba bien y tal. pero yo creo que mucha gente de prensa ha magnificado lo que se dijo allí, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que quiero decir es que Wii, para el jugador hard, entre comillas hard, el jugador que le gustan los juegos normales y demás, se va a ver muy perjudicado con la Wii, porque se van a encontrar juegos fiesteros, como pueden ser este Big Brain Academy, como puede ser el Wii Sports, el Wii Play, o como puede ser el WarioWare, que no son juegos malos, ni mucho menos, pero son juegos que no venden consolas. Venderán consolas, un Zelda, un Mario Galaxy, que la gente que ha jugado ese Mario Galaxy dice que es una maravilla, esperemos que sí, pero la verdad es que no me veo ni yo, ni tú, Chachi, ni tú, Edu, jugando solo al Wii Sports, porque es ridículo. ¿Segunda consola? Es que segunda consola me compro una Play 3, tío. Ya, claro. pero es algo que siempre, desde que empezó a salir Wii, empezó a verse los precios que iban a tener estas consolas y tal, se lleva diciendo muchísimo tiempo. Que mira, sí. Fan, me sale más a cuenta comprarme una Play 2 con una Wii, así te lo digo. Actualmente. Si no tienes la Play 2, cómprate la Play 2 que tiene mejores juegos. ¿Sabes? Es que la vas a aprovechar más. Es que es así, fan. A ver, actualmente, que después dentro de un año ya veremos lo que hace Wii, ¿vale? Pero os digo una cosa, mirad el futuro de Wii, ¿qué tiene? ¿El Smash Bros? ¿El Mario Galaxy? ¿Qué más tiene? Oye, no tiene nada más, chache, no tiene nada más. El Resident Evil. Pero el Resident un año, Evil, Tony, ya sabes, un año. Ya sabes cómo es Capcom con los Resident año, Evil. Teoría del año, yo el juego no hablaría tanto, o sea, vale. Yo esperaría más a la teoría. Crucemos los dedos, pero yo solo te digo, sobre todo Microsoft, pero con Microsoft ya se esperaban buenos títulos, ya sabíamos, y con PS3 también tiene. Exactamente, con Microsoft ya sabíamos que estaba el Gears of War y el Halo 3 como mínimo. Y en PS3 sabemos que está el Final 13 y el Metal Gear. El Metal Gear, exactamente. Y el posible Zone of the Enders. Y el Ninja Gaiden. O sea, a mí no estoy de acuerdo con eso, o sea, aquí hay que esperar, pero a ver, veamos lo que va, o sea, pero una cosa es anunciar juegos. Vamos a hablar, ni siquiera ha salido la consola. Quiero decir, a mí lo que me preocupa es el Wiimote. Sí, a mí sí. Es lo que más me preocupa, pero con diferencia. Porque sí, sí. No me quedo tranquilo. O sea, no, pero yo os digo una cosa. Yo, ¿eh?, espero que el tema de las actualizaciones de la consola sirva para corregir posibles errores con estos temas del Wiimote, sí, y los juegos, que ojalá pues sirva para algo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me da miedo es eso. Y hay una cosa que no estoy de acuerdo. Tú dices que Brain Age esto no vende consolas, sí que vende consolas. ¿Cómo vende consolas, Chache? No vende consolas a los hardcore gamers. Bueno, Chache, pero nos estamos quejando casualmente de que la gente compra SingStars, que la gente compra A-Toys. Nintendo ha tirado por este camino en este Chache, sentido. Pero ahora no me dirás que esto es bueno, entonces. No, para nada. Antes que era malo. Yo creo que hasta cierto punto... Estoy totalmente de acuerdo ahí, vale, contigo. O sea, vale, Nintendo, vale, ha tirado aquí por la vía fácil. Pero, oye, es que claro, aquí era tonto el último, ¿sabes? Vamos a ver, aquí Nintendo ha visto, eso es un filón. Oye, pues vamos a tirar también por aquí. Necesitamos ganar dinero. O sea, Nintendo, sí, sí. Sony, el 10% de sus ingresos son de consolas. Nintendo solo hace consolas, por lo tanto tiene que tirar por la vía fácil, sí, en ese, sí, sentido. Eso sí, WarioWare, Age Brain Academy y todo esto no venderá consolas a los hardcore gamers que ya buscarán, chache, juegos con Zelda y esas cosas. Ojo, chache. Por ojo, eso me da miedo el Wiimote. Perdona una cosa, ojo, que estamos comprando un Big Brain Academy con un SingStar. Un SingStar con Bisbal. Un SingStar con Alejandro Sanz. Un Big Brain Academy con quién. Hombre, vale. ¿Sabes? O sea, la imagen vende mucho. Eso es Kawashima. Pero vamos a ver, no estamos hablando de eso ya, solo quiero decir. Es ya, un juego ya. Que juega a gente de la normal que juega a los videojuegos. Sí, sí, sí. En ese sentido. En eso estamos hablando, ¿no? Ya, pero eso. Ahora sí que podemos decir que Wii no vale 250 euros. No, eso te lo digo ya, seguro. ¿Sabes? Por desgracia, no vale 250 euros. Perdona, fan, dime. ¿El Brain Age sigue activando tu córtex prefrontal? No, este es el Brain Age, no es el Brain Drain, vale. ¿Sabes? O sea, este es el que salió en DS de minijuegos y tal, que era bastante mejor que el Brain Training. A la gente le gustó más. Sí, sí. Bueno, pues... ¡Ay, madre mía! Yo diría que sigamos un poquito con el debate de Wii. No, sí, con 6 minutos no podemos hacer retroanálisis en la especial de ya, Wii. Ya, qué lástima, no. La semana que viene. La semana que viene. El de Alien vs. Predator, de CPS2 y el especial de Dua. Especial. Los 10 minutos de Dua. Junto al Gears of War, por supuesto. Pues oye, eso, francamente... Nintendo, sin querer parecer aquí dramático, está dando de la espalda al hardcore gamer, ¿vale? Y la gente... De momento. La gente que le gusta Nintendo, ojo, que lo vayan preparando, que va a ser así, que Nintendo parece que ya no le interesa el mercado de juegones como nosotros, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ¿no le interesa vendernos un Zelda más? Pero ya añadiría una cosa más. O sea, Nintendo ya tiene ese público que sabe que comprando una consola Nintendo va a recibir, sí, los juegos de siempre. Pero, chache, ¿pero vas a tener tanta paciencia? Es que quizás no la es tengas. Es que todavía no ha salido. Ya, pero... que tú has tenido que esperar un año para encontrarte un juego bueno de Microsoft. Espérate un año. Un año no. Gears of War. Vale, el Dead Racing, nueve meses. No, ni el Dead Racing, el Oblivion mismo lo tuvimos a los 5 meses, tío. Vale, es un juegazo. Es que vale, Chache, es un juego. No, no discutamos esto, eso es lo de menos. Yo el tema juegos lo aparcaría para cuando salga Wii, para un especial que haremos cuando tengamos la Wii, uh-huh. Y ya hablaremos de entonces. Sí, sí, sí. Pero... eso sí que es verdad, que está dejando un poco al margen, ¿no? A los jugadores. Sí, o sea, era la sensación que daba allí en el... Sí, sí. En la presentación del Bernabéu, que todos se iban un poco... Uy, ¿qué pasa, no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos vemos representados? Eso sí, gente casual, entre comillas, gente por la noche ya se vio, ¿no? Gente que venía de comerciales y demás, gente de grandes almacenes y demás, Corte Inglés y todo esto, que no parecía precisamente que brillara por sí, sí. Su faceta jugona. Disfrutaba con la consola. Claro, eran madres, ¿no? Lo que quería Miyamoto. Sí, que jugaran sí, sí. Las madres. No, para poder ser madres embarazadas. Las azafatas, que ya nos demostraron en varias ocasiones que no tenían ni idea de lo que estaban allí haciendo, cogían el mando y se divertían muchísimo. Con lo las cual... habían pagado para eso, para que cogieran el mando y se rieran. No, chacho, las habían pagado para que nos aguantaran el mando mientras lo cogíamos, ¿no? Pero mientras no jugábamos nosotros, jugaban ellas, ¿sabes? Y la verdad es que se les veía flipar, ¿sabes? De decir, hostia, qué divertido, tal. Pero lo que a ella le parece divertido, a mí me parece algo monótono, ¿no? Algo que sí, es nuevo por el mando, pero me da igual, francamente. ¿Sabes? A mí si el mando hace cosas nuevas me parece muy bien, pero... si la consola se hubiera quedado en Revolution, habría sido un error, ¿eh? Así os lo digo. De Revolution, nada. Es una consola con un nuevo mando que dentro de lo... Y llegó. Novedoso que sea o no, es novedoso pero no revolucionario. Sí, llegó la canción. Llegó sí, la canción. Llegó. 2 horas de programa esperando que saltara la canción de Ice Climbers del CD. Pero bueno, no vamos a pararnos aquí. Ahora no se acaba el programa. Ya se acaba. Bueno, decir, perdón, se me ha olvidado comentar el Metroid. Ah, que estaba también. Gordo. Sí. Ah, mira, yo gráficos es que nos la han colado 3 veces, chache, ya. ¿Sabes? Son los mismos de Cuba. Sí, no, es igual, exactamente igual. Y sí, es muy divertido, es muy guay, pero es lo mismo de siempre, pero con el Wiimote. Es decir, si no te gustó el de la DS, no sé si te va a gustar este, chache, francamente. Bueno, se me dejaba mucho. Sí, pero aquí no me cansaré con el mando, ¿no? Eso con no, el stick claro. Apretando en la pantalla. Eso no, supongo que no. Pues bueno, ya con este análisis de Wii, que espero que os haya gustado a todos. A ver, no es un análisis. Unas primeras impresiones. Las primeras impresiones de Wii, que os haya gustado a todos. Yo creo que esto sirva también para bajarnos a todos mucho el hype. Sí, que porque no, el hype creado durante tantos meses. Que de verdad, que no era mi intención. No, no eres tú solo, Chache, han sido muchos medios. Y lo puedes corroborar tú, lo puede corroborar Edu, lo puede corroborar Abel, lo puede corroborar Fan, que yo fui allí con muchas ganas de probar la Wii. Sí. ¿Vale? Yo fui con muchas ganas de probar la Wii, de decir, oh, por fin la voy a probar, tan. No me gustó, oye, es que no, si no ante me gusta todo, ¿qué voy a hacer, ante tío? Todo somos jugones y... Ante todo, jugones, esa es la frase, Edu. Ante todo, jugones, nos da igual Microsoft, Sony, Sega, Sony. Ni Zidanes, ni pavones. Ni Zidanes, ni pavones, jugones. Y con esta frase futbolística nos vamos ya esta semana. Nos vemos el sábado con el especial Castlevania y el martes con Gears of War, el GOTY del 8. Y... el juego de 12 horas y el Alien vs Predator. Quedan 18 días para que salga Wii. Sí. Todo lo dice la canción. Pues nada, que nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Yo seguiré pintando cofres. Ataúdes de Triforces. Y con esta frase tan pesimista y esta canción, nos vamos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Adiós, Chocobo. Adiós, Chocobo.